En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El pasado día 4 de marzo debería haber cumplido 43 años, pero fue asesinada el día de antes por varios sicarios. Era madre de 4 hijos, indígena, orgullosa de serlo. Se llamaba Berta Cáceres. Luchó contra todos a favor de los seres humanos y por su casa, por la tierra. Peleaba contra las grandes empresas que querían privatizar el agua de Honduras. Casi siempre ganaba. Era una de sus luchas más significativas a favor del agua y lo hacía con su arma, con su voz. Y con ella intentaba que se siguieran siempre causas justas y no hay nada más justo que proteger a los necesitados y lo que ellos necesitaban. Era una heroína. Veía con dolor cómo su país, con más de 60 homicidios por cada 100.000 personas, se desangraba mientras las grandes constructoras querían hacerse con los beneficios de lo poco que tenían. En 2009, en unos tiempos en los que eso ya no se estilaba como antes, Honduras asistió a un golpe de Estado. Ella se opuso. Otra mujer que no luchaba por los derechos de las mujeres ni por ningún derecho, como es Hillary Clinton, apoyó ese golpe. Ella hizo ver que la defensora de esa sonada militar solo estaba interesada por el gran capital y por cualquier cosa antes que la justicia social. Puso la Clinton como ejemplo de justo lo contrario a lo que ella decía. La presión contra Berta fue cada vez más grande e hizo que el Comité Internacional de Derechos Humanos obligara a su país y al nuevo gobierno salido de ese golpe de Estado a que la protegiera. Eran miles las amenazas que recibió. Una de ellas se ejecutó. La mataron. El Comité Internacional de Derechos Humanos pide que se investigue su asesinato, mientras las autoridades de Honduras echan balones fuera y lanzan infundios sobre si su muerte no está relacionada con las causas que defendía. Pero ella luchó contra el infierno, puso nombre a los demonios. Los tenía identificados, como todos. Ella lo dijo en voz alta, mientras quienes la mataron o usaron silenciadores en sus pistolas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacemos posible este programa que aquí comienza, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, como siempre, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en redacción, con Silvia Casasola en codirección. Y atentos a este aviso porque el futuro está aquí. Y es que hoy, en La Rosa de los Vientos, os lo vamos a presentar. Vamos a charlar y conversar con un auténtico cyborg. No es broma, es real. Es una persona que lleva implantada en su cuerpo una antena. Una persona que es auténtica tecnología, que tiene sentidos que no son los habituales. Se llama Neil Harbison. Vamos a estar con él, porque él es el futuro. Con él abrimos esta noche el Club del Misterio. Y en materia reservada 2.0, justo después hablaremos de traidores, de auténticos traidores, de personas que vendieron al enemigo secretos de Estado. Uno de ellos, además, acaba de aparecer. Fernando Rueda, muy buenas. Efectivamente, traidores a los servicios secretos que les contratan o traidores a los ciudadanos que tienen derecho a conocer todo lo que afecta a sus intereses. Algunos son traidores a ambos, pero otros, por mucho que les moleste a la CIA, a la NSA o al CNI, con el caso que se acaba de destapar del funcionario 88-82, han cumplido con un compromiso superior, el de informar a los ciudadanos de tropelías que llevan a cabo los servicios a las órdenes de su gobierno. En un ratito os contamos los casos concretos. Y también os vamos a hablar de la oscuridad que rodea a la figura de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, sobre los verdaderos intereses que parece representar. Va a ser nuestro protagonista en los encuentros cercanos. También os vamos a ayudar a conocer a Concepción Arenal, la protagonista en Mujeres con Historia, una de las fundadoras del actual sistema de educación, una mujer que para ir a la universidad tuvo que vestirse de hombre. También os hablaremos en El Callejón con José Manuel Escribano de 100 años de perdón, una película extraordinariamente comprometida. También os hablaremos de los misterios de la mano humana, de un artículo muy polémico al respecto que se ha publicado en una revista científica. Será en Eureka, y de un pingüino que ha recorrido miles y miles de kilómetros para ver a la persona que le salvó la vida. Será en Azul y Verde. Con Alex Fidalgo, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hoy vamos a empezar Azul y Verde con una historia preciosa. La historia de un pingüino que nada 5.000 millas cada año para pasar una temporada con el hombre que le salvó la vida. Os lo cuento todo en Azul y Verde. Y dentro de muy poquito tiempo, ya en nuestra página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, tenéis todos los contenidos de esta noche y también uno que solo vais a encontrar ahí. Una exclusiva, un auténtico contenido diferente. Los encuentros que pueden ser los debates, los grandes misterios a debate entre algunos de nuestros hombres. Insistimos, solo están en nuestra web, en OndaCero.es. Ahí encontraréis el contenido exclusivo de este programa. Almohadilla Rosa Vientos es en nuestro perfil en Twitter. Y también esta noche, concurso, por supuesto. Hoy nuestro personaje oculto es un escritor internacional de origen italiano cuyas obras han subyugado a sus fans. Pero, ¿cuál de estos tres célebres escritores es autor de esta frase? Como decía Orson Welles, para tener material siempre nuevo basta confiar en las noticias. Tres opciones: Umberto Eco, Oriana Fallaci o Darío Fo. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos cuál de ellos puede ser. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Estamos con el futuro, aunque el futuro ya está aquí. Nuestro invitado se llama Neil Harbisson y es reconocido oficialmente como el primer cyborg de la historia. Neil, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas noches. Que estás en Barcelona, aunque habitualmente vives en Nueva York, ¿no? Pero has venido a una exposición que tiene mucho que ver con lo que hacéis, ¿no? Sí, es una exposición sobre el futuro de nuestra especie. Uno esperaría, cuando hablamos con un cyborg, que esperara seguramente que se hablara con una máquina, pero no, todo es mucho más sencillo y a la vez es mucho más complejo. Analizamos mucho el futuro, pero no nos damos cuenta que está aquí. El futuro, cuando lo pensamos, ya lo tenemos delante y ya tenemos que hacer el mundo pensando en eso, ¿no? Bueno, sí, una cosa son los robots, que sí que serían máquinas, claro. Y la otra cosa son los cyborgs, que son la combinación de máquina o de tecnología y de cuerpo humano. Es que nos cuesta aceptar mucho que las cosas están cambiando y que han cambiado ya. Sí, bueno, estamos todos en una transición y hay mucha gente que ya está unida a la tecnología psicológicamente, pero ahora pues empieza a haber más y más gente que biológicamente también se está uniendo a la tecnología. Una de tus frases que a mí personalmente me encantó y que resume perfectamente lo que tú haces y lo que tú eres. Tú dices que no utilizas la tecnología, sino que tú mismo eres tecnología. Sí, yo me identifico como tecnología, o sea, yo tengo una antena implantada en la cabeza, está implantada, por lo tanto es un órgano, no es que lleve tecnología, y también hay una unión psicológica y física entre el software y mi cerebro. Por lo tanto, si no siento ni que llevo tecnología ni que uso tecnología, sino que soy tecnología. Antes decía que eras el primer cyborg reconocido oficialmente en la historia. ¿Cómo fue esta aventura? Porque tuvo mucho que ver con tu estancia en Inglaterra y que tenías que en el pasaporte aparecer con esa antena a la que nos has hecho alusión. Sí, yo soy... Tengo nacionalidad británica, por lo tanto tengo pasaporte británico y en 2004 no me dejaron renovar el pasaporte porque dijeron que veían que tenía algo electrónico en la foto del pasaporte. Y entonces yo les dije que lo que veían no era un aparato electrónico, sino una parte de mi cuerpo, un órgano, una parte de mi cerebro, una extensión de mi cerebro. Les dije que yo me sentía cyborg, que yo era tecnología, no que estaba llevando tecnología. Y al final, al cabo de unos meses, aceptaron esta explicación y me dejaron aparecer en el pasaporte de 2004 con la antena. ¿Esa antena qué capacidades tiene? Bueno, me permite percibir colores que van más allá del ojo humano, o sea, infrarrojos, ultravioletas. También tengo internet en la cabeza, lo cual me permite recibir colores de otras partes del mundo. Hay gente que puede enviarme colores en la cabeza y también... El internet me permite pues conectarme a satélites y entonces percibir colores del espacio. En cierto modo es como ver los colores o sentir los colores. Tú sabes cómo son y casi te hablan, ¿no? Sí, yo percibo colores a través de vibraciones en la cabeza que se convierten en sonidos. Por lo tanto, puedo escuchar el color. O sea, cada color tiene un sonido diferente, pero... El hecho de escuchar colores me permite percibir más colores que los visibles, o sea, desde infrarrojos, que son colores invisibles para el ojo humano, a ultravioletas, que también lo son. Has dicho que te sientes cyborg. ¿Qué significa eso? Bueno, cyborg viene de dos palabras, de la palabra cibernética y de la palabra organismo. O sea, cyborg es cybernetic organism. Y en mi caso, pues soy un organismo, porque los seres humanos somos organismos, y también soy cibernética, porque tengo cibernética dentro del cuerpo. ¿Qué energía utilizas, Neil, para tener operativo el LayerBox, tu antena, y además los microchips? Porque me imagino que al principio, ahora mismo tienes este sistema que es bastante avanzado, pero al principio sería otro sistema un poco más rudimentario. Cuéntanos un poco cómo fue esa evolución y qué energía utilizas para tener siempre esa carga. Pues sí, los cyborgs tenemos órganos o sentidos nuevos y estos van evolucionando a medida que va pasando el tiempo. O sea que la antena que ahora tengo va avanzando y el sentido del color también va avanzando. Lo bueno de tener sentidos cibernéticos o órganos cibernéticos es que van avanzando a la medida que te vas haciendo mayor. En 2003 eso iba con un ordenador pequeño que iba conectado a mi espalda. O sea, en principio yo iba siempre con un ordenador, después lo simplificamos a un chip. Después la batería pues pasó de ser batería que se cargaba, o sea, yo me tenía que enchufar en principio, ahora ya no me tengo que enchufar, uso un sistema magnético y el próximo paso es usar turbinas dentro del flujo sanguíneo para poder cargar la antena a través de la sangre. Es que se puede pensar que esa antena te la quitas, te la pones, pero no forma parte de tu cuerpo. No, es permanente, está implantado dentro de la cabeza, es un órgano. En cierto modo... Gracias a la tecnología nos podemos convertir en el futuro en algo así como superhumanos. Bueno, la palabra super no me gusta porque en teoría parece como que sea mejor o superior a lo que no hacemos. En cambio, me gusta más imaginarme un futuro más horizontal, no vertical, donde ser cyborg no es ni mejor ni peor que no serlo, o tener más sentidos no es ni mejor ni peor, sino que es diferente y es una experiencia... diferente, pero no tiene por qué ser ni mejor ni peor. Y gracias a ese futuro se igualarán las personas o se abrirá una brecha entre dos mundos, un mundo que pueda acceder a esa tecnología y otro mundo que no pueda acceder a ella. Todos tenemos acceso a la tecnología, todos, hasta lo que antes, quizás hace 20 años, era impensable pensar que en pueblos remotos de la África habría gente con móvil y con internet, pues ahora es una realidad. En África hay lugares donde no te lo imaginas, pero la conexión a internet es mucho mejor que en ciudades europeas. Por lo tanto, la tecnología no es cara y convertirse en cyborg no es caro. es simplemente la gente que quiere hacerlo, pues puede hacerlo con nada, con muy, muy pocos recursos. Tú, gracias a esa tecnología, también has hecho unas manifestaciones artísticas, eres un artista de vanguardia. ¿Cuánto tiene que ver la tecnología en esto? Bueno, yo veo eso como un arte, veo el hecho de convertirse en cyborg como un arte. El hecho de crear tus sentidos, en vez de crear una escultura, pues puedes crear un sentido. Y en vez de usar piedra para construir una estatua, pues puedes usar chips para construir un cerebro con una especie de, con nuevos sentidos, básicamente. Estamos usando chips y cibernética para crear sentidos, de la misma forma que alguien puede usar un pincel para crear un cuadro. Y el hecho de crear tus órganos también es un arte. Por lo tanto, vemos el arte cyborg como una posibilidad para diseñar tus sentidos, diseñar tu percepción y también expresarte mediante sentidos que aún quizás no existan. Una duda, Neil. Si, por ejemplo, yo decidiera ponerme un chip similar al tuyo y una tecnología igual, ¿yo percibiría esos sonidos al ver los colores igual que tú o cada cerebro a lo mejor lo percibe diferente? No lo sé, te lo pregunto por eso. Sería diferente porque cada cerebro es único y el hecho de ser cyborg no es comparable a usar tecnología porque cuando unes un cerebro con un chip nunca sabes qué puede pasar. Cada cerebro es diferente, por lo tanto la reacción será diferente. Por eso cada cyborg va a ser único, no va a haber dos cyborgs iguales. Aunque alguien se implante esta antena, que es, puede ser una antena idéntica, la percepción que uno tendrá será diferente. De la misma forma que todos quizás tenemos los mismos ojos o el mismo mecanismo en los ojos, pero nuestra percepción de la realidad siempre es única. Y en ese futuro del que nos estás hablando, también habrá que adaptarse las leyes, los códigos legales, todo se tendrá que adaptar a un futuro que, insistimos, es mucho más cercano al que nos imaginamos. Bueno, ahora en Europa ya hemos sido parte de la Comisión de Leyes Robóticas, Robolaws, y eso ya hace 2 años pues que formamos parte de este comité que organiza la Unión Europea, pero después de este comité de leyes robóticas, pues va a venir otro comité que va a ser el de comité de leyes cyborgs, que va en teoría a ayudar a que haya la posibilidad de que haya más operaciones cyborgs, porque de momento el problema principal es que muchos comités de bioética no aceptan las cirugías cyborgs y eso es algo que queremos que cambie, que los comités de bioética pues acepten que extender nuestros sentidos y percepciones no es antiético, sino que puede ser muy necesario y nos puede ayudar a profundizar mucho más nuestra experiencia en este planeta. Porque ahora eres una excepción, no hay cyborgs en el mundo, salvo tu caso, pero ¿tú crees que en el futuro muchos utilizaremos chips y tecnología como la usas tú? Sí, ahora se acepta convertirse en cyborg si es por razones médicas, o sea, si es para recrear un sentido preexistente o recrear una parte del cuerpo preexistente, pero todos tenemos derecho a crear nuevos sentidos también o nuevos órganos. Si uno quiere tener una antena o quiere tener un sentido que otras especies animales tienen, tenemos derecho a poder percibir la realidad de la forma que queramos. Y esto es algo que queremos, bueno, que va a cambiar, que está cambiando ya, pero de momento hay médicos que no lo aceptan como ético, pero sí que hay muchos que sí. De la misma forma que en los años 50 había muchos médicos que no aceptaban el cambio de género como ético porque no lo veían necesario o lo veían peligroso, lo veían raro, ahora hay muchos que también lo ven así para las cirugías cyborgs, pero que poco a poco eso va a cambiar, de la misma forma que las operaciones de transgénero pues ya se aceptan. En cierto modo, ese adaptarse, porque además la medicina y el uso de la tecnología en la medicina va a ser muy importante en el futuro, nos va a ayudar mucho. Sí, no solo en la medicina, o sea, no tienes que tener ninguna condición médica para querer extender tu percepción de la realidad. Eso es voluntariamente nosotros tenemos que tener el derecho de extender nuestra percepción más allá de la percepción con la que nacemos. ¿Y tu vida es distinta a la del resto de los mortales? ¿Tú sientes y vives las experiencias humanas del mismo modo que las otras personas? Bueno, todos la percibimos diferente. No hay persona que perciba la realidad de la misma forma. Y cuantos más sentidos tienes, pues más puedes percibir. Por lo tanto, supongo que sí que es diferente porque percibo ultravioletas, infrarrojos, colores que yo puedo percibir, pero que la especie humana no puede percibir. Pero sí que puedo compartir estos sentidos, por ejemplo, con mi gato, que mi gato sí que percibe infrarrojo, y si lo veo mirando una pared y yo percibo que en la pared hay infrarrojo, pues sé que no está mirando la pared, sino que está mirando el infrarrojo. O si veo abejas yendo a una flor específica y en la flor percibo que hay ultravioleta, pues sé que las abejas no están yendo a la flor por el color, sino por el ultravioleta que está reflejando. Al percibir infrarrojos y ultravioletas y con ese chip que tienes conectado a internet, tienes un privilegio por encima de todos nosotros, y es que consigues oír cómo suenan los colores del universo. Cuéntanos, ¿cómo te suenan a ti? Bueno, el internet se puede usar como herramienta o también lo podemos usar como sentido. En el caso del internet que tengo en la cabeza, lo estoy usando para extender mi sentido del color más allá de mi cuerpo, y me conecto a satélites para poder percibir los colores del espacio. Y ahí pues hay muchos más colores que aquí. Hay colores que no llegan a la Tierra, pero que sí que los puede percibir cuando me conecto en satélites. Cuando me conecto al espacio, me conecto con las cámaras que hay en la Estación Internacional de la NASA, y a través de esta conexión pues percibo colores ultravioletas que aquí no siento, no recibo. Revisando tu biografía, hay un detalle y una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es el hecho de que tenías solo 18 años, vivías en Mataró por entonces, te subiste y te fuiste a vivir prácticamente a un árbol para luchar contra la tala de árboles centenarios. En cierto modo, mirar al futuro no significa olvidarse del pasado, sino saber que somos un todo, que somos una combinación de pasado y de futuro. Es que para mí el futuro es la naturaleza, no es la tecnología, no es los robots. Para mí el futuro es poder conectar a la naturaleza sin tener que usar tecnología, sino siendo la tecnología. Y para mí, para esta misma razón, prefiero mucho más ser tecnología que usarla. Porque si soy tecnología, puedo fijarme en la naturaleza, puedo extender mi percepción de la realidad más allá de mi cuerpo, y puedo percibir la realidad más profundamente. O sea, no, la realidad, cuando es realidad, pienso en naturaleza. También me siento ahora más cercano a otras especies animales, porque comparto una antena como otros insectos, o comparto el sentido ultravioleta e infrarrojo como otras especies animales. Por lo tanto, me siento más cerca a la naturaleza que antes. ¿Y tus sueños son iguales que nosotros o los percibes de diferente manera? Bueno, yo escucho colores cuando sueño, porque para mí, como estoy escuchando colores todo el día, pues cuando duermo también escucho color. Por lo tanto, supongo que hay una capa más en los sueños, que es el sonido del color. En la Fundación Cibor, en la que estás, que eres el fundador de esa fundación, ¿cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué trabajo os dedicáis? ¿Cuál es el proceso de concienciación de la sociedad que queréis llevar a cabo en el futuro? Es de ayudar a la gente a convertirse en cyborg, por lo tanto les ayudamos a buscar un equipo que trabaje en los sentidos que quieran desarrollar. También promovemos el ciborguismo y el arte cyborg como un movimiento cultural, social y artístico. Y también defendemos los derechos de los cyborgs, el derecho a tener, el derecho a poder tener estos implantes, que de momento hay dificultades por razones bioéticas. ¿Y yo mismo, cualquier persona, se puede convertir en un cyborg en el futuro? ¿O ya no mismo? No en el futuro, hoy, ayer, sí. No todos podemos extender nuestra percepción incorporando tecnología en nuestro cuerpo. Y es algo que todos podemos hacer. Y todos deberíamos, creo, tener esta curiosidad por percibir un poco más de lo que nos permite nuestro cuerpo. Porque hay tantísimo más que nos rodea que no podemos percibir que es una lástima que no lo percibamos. O sea, con cibernética muy simple aplicada en el cuerpo, pues podemos extender un poco más nuestra percepción de la realidad. Supongo que te has encontrado con mucha gente que te lo ha preguntado y que ha ido a tu fundación y que se ha acercado a ti, a Neil Harbison, y le pregunta directamente: ¿qué puedo hacer para convertirme en un cyborg? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me puedo implantar? ¿De qué tecnología me puedo servir que ya exista? Nosotros normalmente les pedimos que piensen en qué sentido quieren. O sea, hay muchísimos sentidos, muchos de los cuales mucha gente desconoce, pero les pedimos que miren a otras especies de animales, que aprendan de qué sentidos ya existen, si no saben qué sentido quieren, y entonces vuelven con una idea más clara de qué sentido quieren, y entonces a partir de ahí pues trabajamos en cómo quieren sentir este sentido. Pero ahora mismo hay mucha gente que se puede llamar y que se puede considerar ya cyborg. Hay diferentes tipos, hay cyborg psicológicos, gente que se siente unida a la cibernética de forma psicológica, entonces pueden ser cyborgs psicológicos, y entonces hay gente unida biológicamente a la tecnología, que son cyborgs biológicos, y estos cyborgs biológicos, pues hay muchísimos que es por razones médicas y otros que son por razones voluntarias. En mi caso es voluntario, en el caso de Moonribas también es voluntario, la cual tiene dos chips implantados en sus codos que le permiten percibir los terremotos a tiempo real. Cada vez que hay un terremoto en el mundo, su cuerpo vibra, y ella también ha desarrollado el sentido sísmico. ¿Hay algún caso que hayáis tenido de rechazo, que hayáis intentado colocar estos chips y que el cuerpo lo haya rechazado? Hay dos posibilidades de rechazo. Puede ser que el cerebro rechace el sentido, o puede ser que el cuerpo rechace el chip. O sea, hay dos posibilidades de rechazo. En mi caso hubo un rechazo de cerebro. Mi cerebro al principio no aceptaba el hecho de escuchar colores, pero insistí y dejé que el cerebro se acostumbrase. Es que hasta el cabo de 5 semanas el cerebro se acostumbró y el rechazo se fue. Y en el caso biológico, pues mi cuerpo aceptó el chip desde el principio, por lo tanto no hubo un rechazo. Pero sí hay la posibilidad de que el cerebro no acepte el nuevo sentido o que el cuerpo no acepte el implante. Una cita con los amigos, en el caso de Nate Harbison, ¿es diferente? ¿Lo sientes tú diferente a cómo lo siente cualquier otra persona, gracias a esos sentidos que tú tienes? Es que es muy difícil comparar sentidos. Hasta con dos personas que en teoría tengan los mismos sentidos, es muy difícil saber si estaban percibiendo lo mismo. Una cosa es el sentido y otra cosa es la percepción. Y la percepción es un misterio que no podemos comparar. Uno puede describir muy bien el color azul, pero es imposible comparar si la percepción del color azul es igual a dos personas. Quizás dos personas están llamando azul a una cosa que perciben completamente diferente, pero siguen diciendo que es azul, pero no sabemos qué percibe uno, porque es algo que no se puede comparar. Por lo tanto, es uno de los grandes misterios de vivir. Una de las cosas que tú percibes es que no existen blancos, personas blancas y personas negras. Tú dices que todos somos naranjas. Sí, el hecho de escuchar color pues me permite percibir puramente el tono de cualquier color, y cuando miro pieles blancas pues no suenan blanco, ni pieles negras no suenan negras, sino que la gente que dice que es blanca en realidad tiene un color de piel naranja muy muy muy claro, y la gente que dice que es negra en realidad tampoco es negra, sino que es un naranja muy muy oscuro. O sea que los humanos no somos ni blancos ni negros, sino que somos todos de diferentes tonos naranja. Vamos a invitar a la gente, a los que nos están escuchando, a conocer algo más sobre vosotros, sobre tu caso, sobre Moonribas, que nos has mencionado. Ahora mismo hay una exposición y la gente, yo creo que puede conocer un poquito más cuál es la filosofía de trabajo que vosotros tenéis, ¿no? Sí, está en el CCCB de Barcelona y hay una exposición sobre el futuro de nuestra especie, en la cual hay diferentes secciones. En una sección hay una sección sobre el ciborguismo o el arte ciborg, y hay una escultura de Moonribas donde hay una réplica de su brazo que vibra cada vez que hay un terremoto, y también una réplica de mi cabeza, que es una escultura que está conectada mediante internet a mi cabeza. Por lo tanto, cualquier persona que ponga un color debajo de la escultura, pues yo lo voy a recibir en tiempo real, esté donde esté del mundo. Sí que será diferente para ti el hecho de que nosotros estemos entrevistando a un cyborg. Tú no lo verás como algo llamativo, como algo sorprendente, sino que lo ves como algo que dentro de muy poco tiempo será la normalidad absoluta. Sí, sobre todo en los años 20 creo que habrá un boom de gente que cada vez nos escribe más, adolescentes que quieren realmente unirse biológicamente a la tecnología, y esta va a ser la generación que va realmente a llevar el movimiento en los años 20. Neil Harbison ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer estar ahí contigo, conocer algo más sobre tu caso, sobre esa antena de la que nos has hablado, un poquito sobre el futuro. Y yo creo que la humanidad tiene que quitarse el miedo a eso, al futuro, y abrirse las puertas, abrir las puertas a lo que ya tenemos aquí, lo que nos puede ayudar, porque en definitiva la tecnología, esa tecnología está para ayudarnos, no está para otra cosa. Muy bien, un abrazo. La Rosa de los Vientos. Nueva hora de programa después de escuchar a Neil Harbison, este personaje verdaderamente fascinante. El gobierno británico lo tuvo que aceptar como la primera persona en la historia que tenía tecnología unida a su cuerpo. Él tenía una antena. La verdad es que es una historia fascinante. Juanjo Sánchez Toro nos ha hablado en la tertulia Zona Cero en algunas ocasiones sobre él. Está en Barcelona con él y a partir de mañana también nos va a contar algunas cosas fascinantes sobre este personaje que puede representar lo que seremos en el futuro. Las aplicaciones ya no serán para móviles, serán para personas. Es una historia fascinante, desde luego la de este personaje, Neil Harbison, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, en el primer tramo, en el Club del Misterio. Pero tendremos muchas otras cosas, por ejemplo, en esta segunda hora de programa, en este nuevo tramo, vamos a conocer la figura de los traidores en materia reservada 12.0. También vamos a conocer la historia de un español que tuvo mucho que ver en descifrar la máquina Enigma que utilizaban los nazis para pasarse secretos. Y también vamos a saber algo más sobre la figura de Mario Draghi, sobre esas medidas, esa artillería de estímulos que se ha dado a conocer esta semana para intentar frenar los efectos de la crisis que parece que todavía no finaliza en la Unión Europea. Hemos acudido a un economista, Antonio Sanabria, del colectivo Novecento, para que nos ilustre sobre el contenido de esas medidas y si sirven o no pueden servir para algo y si realmente son válidas, si no se trata en realidad de una nueva forma de rescate. Todo eso será en la nueva hora de programa, en el nuevo tramo que comienza ya mismo, eso sí, después de las nuevas pistas que os vamos a ofrecer. Para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, pues os recordamos que es escritor, que además es de origen italiano y que su pasión ha estado, atentos, más volcada en el teatro que en el mundo de la literatura. Por tanto, ¿cuál de estos tres autores ha manifestado? Necesitamos urgentemente locos. ¿Umberto Eco, Oriana Falacci o Dario Fo? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos cuál de ellos es nuestro personaje y entre todos, pues el que sea ganador recibirá un detalle del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Con almohadilla rosa vientos podéis poner los mensajes que queráis en Twitter, por ejemplo, sobre la figura de los traidores y sobre uno en concreto que acaban de conocerse los datos respecto a lo que hacía. Tenemos un dato, 8882, ese es su nombre. Su nombre en clave, Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. También el Confidencial Digital contó que su alias era Fidel. Este es un agente que entró en el servicio secreto en el año 2007. Hay dos tipos de formas de contratar a un espía o a un agente o un colaborador. Uno es ir a buscarle, es decir, se busca gente que tenga una cierta preparación, ciertas garantías y se va a contratarle. Y hay otros que lo que hacen es que ellos entran en la página web www.cni.es y mandan su currículum. Y lo hacen cientos de personas. Bueno, pues Fidel, el funcionario 8882, lo que hizo fue mandar su currículum. Allí se leen todos estos currículums y encontraron que Fidel en el año 2007 tenía una característica que ellos estaban buscando. Y esa característica era que, aparte de hablar árabe, conocía algunos de esos dialectos que son especialmente extraños, especialmente complicados, pero que hablaban, habían detectado que hablaban determinados yihadistas a los que se estaba investigando. Bueno, el hecho es que se le hicieron las pruebas y se le aceptó. Y se le aceptó inicialmente como traductor, es decir, que él se grababan cintas, más o menos de una forma legal, pero a sospechosos, se cogían documentos y él lo que se dedicaba era a traducir esos documentos. Poco a poco, con el paso del tiempo, se le dieron otro tipo de competencias que iban más allá de la traducción. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que pasó que este era un tipo, pues que tenía sus rarezas y sus cuestiones, ¿no? Que un día llegó al trabajo con un vídeo que había grabado con una compañera en el cual estaban los dos retozando en casa de él y que, él no se había ocurrido otra cosa que grabarlo y que ir a enseñarlo a sus compañeros, ¿no? Este tipo de cosas, que en ningún caso son graciosas, pero que la gente que las hace lo considera graciosas, hay que tener en cuenta que en un servicio secreto eso está mal visto y habla de personas que tienen una cierta falta de lealtad, ¿no? Pero lo que pasa es que luego 8882 fue empeorando en ese terreno y empezó a hacer otro tipo de cosas, la verdad, que estaban mal vistas, como faltar al trabajo sin justificar. Y periódicamente se abren investigaciones sobre los agentes para tratar de descubrir si tienen algún tipo de vulnerabilidades, se les sigue durante una temporada, se controlan sus cuentas corrientes, y en el caso de 8882, bueno, pues todos estos datos resultaron sospechosos y se le hizo una investigación. En esa investigación se descubrió que se había acercado a un narcotraficante que se relacionaba con los yihadistas y que se había puesto en contacto también con otro, un sospechoso de haberse radicalizado dentro del yihadismo y que había sido amigo suyo en el colegio, ¿no? Lo cual, fijaros, a mí me hace aventurar, y esto solamente es aventura, que no estamos hablando que estamos hablando, obviamente, de un agente español, con lo cual no cabe ninguna duda, porque si no fuera español no podría entrar en el CNI, pero me cabe la sospecha de que este realmente es descendiente de marroquíes. El hecho es que lo que ya fue la gota que hizo rebosar el vaso ocurrió cuando le vieron relacionarse con personas del servicio secreto marroquí y que no contaba a su jefe en el CNI esos contactos. Con lo cual empezaron a investigarle, a hacer un dossier y, bueno, pues decidieron expulsarle. Lo que pasa es que le expulsaron en un momento en que él estaba de baja psicológica Y entonces él, bueno, dijo, bueno, a mí me van a echar por, me echan porque tengo problemas psicológicos, esto no es legal, y fue a la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente para los agentes del CNI, y el, bueno, lo que nos hemos enterado hace unos días es que le dijeron que Nanay de la China, que él, que no la habían echado por su enfermedad, sino por tres cosas: por falta de lealtad, por falta de fiabilidad y por falta de honestidad. Pero quiero deciros una cosa. Estamos hablando de traidores. En realidad, este es casi traidor. Porque le hemos dicho que estaba con los marroquíes, con el servicio secreto marroquí, lo que apunta a que estaba en un proceso de captación, es decir, de convertirse en un doble agente. Por lo tanto, haber seguido trabajando para el CNI y haber trabajado para el servicio secreto marroquí. De hecho, se descubrió que había hecho unas fotos dentro del servicio que había mandado a un correo que no ha podido ser identificado. Las había hecho con su móvil. Esto apunta claramente a que se las había mandado a alguien que tenía el teléfono codificado, porque si se lo han mandado a un amigo habría sido identificado. Lo cual todo hace apuntar a que estaba empezando a ser captado, con lo cual fue un casi traidor que antes de que fuera un traidor completamente lo han echado con algo curioso, y es que decían que mentía mucho. En las cuentas que has dicho que estuvieron que mirando... Que metía mucho y era espía, ¿no? Bueno, era, es su trabajo, quería, ¿no? Le llegaron el sarcasmo, te agradezco que lo hayas entendido, porque parte del juego de un espía siempre, indudablemente, claro, es mentir. Pero en el informe dicen que es que tenía una cierta tendencia a la mentira. En las cuentas que le revisaron, ¿le llegaron a ver algunos ingresos así un poco dudosos o no se llegó a comprobar? Lo que en las cuentas, lo que hicieron fue descubrir que él tenía muchos gastos que no le llegaban al sueldo con lo que ganaba, y que había recibido préstamos de su familia, ¿no? Con lo cual no encajaba eso de ingresos y gastos. Eso es algo que siempre es muy sospechoso dentro del servicio secreto, ¿no? Y que normalmente una de las cosas que acaba con la intimidad de los agentes es que saben que una vez que están dentro sus cuentas pueden ser revisadas por el servicio de seguridad para detectar todo tipo de movimientos. Normalmente lo que se hace es cobrar en efectivo, claro, y tener mucho cuidado, ¿no? Aunque no todos lo tienen. Hay que decir una cosa, que lo que él puede hacer, por ejemplo, vender información a un servicio secreto de otro país, es un delito que puede estar tipificado en su caso, para quien trabajaba. Para el resto de los mortales, afortunadamente no. Existe, claro, libertad, y tú puedes dar a conocer la información que tú quieras. Que te consideren traidor o no, pues es una valoración, pero no es nunca una decisión judicial, una decisión empresarial, casi como se ha producido en este caso. Hay un delito de que es el que está en el Código Penal, que es el delito de traición, ¿no? Lo que pasa es que para que haya un delito de traición, tú tienes que robar una serie de documentos, entregar esos documentos a un enemigo del Estado y recibir una cantidad de dinero. Sí. A veces basta con una traición, digamos, menos, no se puede demostrar a veces lo que uno ha cobrado, pero sí se intenta demostrar la entrega de documentos. Por eso normalmente en estos casos lo que hacen los servicios secretos es no detener al sospechoso de traición hasta que ejecuta esa acción. Es decir, hasta que coge los documentos y esperan a que se los entregue a ese, en este caso habría sido, a su contacto en el servicio secreto marroquí. En ese momento lo fotografían y es justo en ese momento cuando se ha producido la entrega cuando se procede a la detención del espía y a la expulsión del agente de enemigo, ¿no? ¿Quién determina quién es enemigo del Estado? Porque eso es muy difícil. Se han dado informaciones a conocer, uh-huh, al servicio secreto marroquí por parte de españoles dentro de la oficialidad y no es un delito. Sin embargo, si lo da a conocer un espía, sí lo es. Sí. Pues es que para estos temas es curioso porque enemigo, y lo veremos luego en la operación inexplicable, pero que ocurre con cierta frecuencia, enemigo es cualquier otro país distinto al propio. Quiero decir, ¿enemigo sería Rusia? Sí. ¿Enemigo sería Francia? Sí. ¿Enemigo es Marruecos? Sí. Porque es todo aquel que trata de utilizar una información que tú tienes en contra de tu Estado y que te puede hacer muchísimo daño. Y ese es el enemigo. Y además es considerado que, bueno, que no tiene, digamos, de alguna forma se le considera que no tiene defensa, como es este el caso, y punto redondo, ¿no? Hoy ha entrevistado, bueno, se produce la entrevista en el objetivo de Ana Pastor, la entrevista con Edward Snowden, la persona que obtuvo, gracias a sus métodos, obtuvo información sobre qué hacía la Agencia de Seguridad Nacional, sobre los ciudadanos que conseguía informaciones, que esas informaciones se daban a conocer a otros países o para ellos mismos, se daban a conocer también a grandes empresas, pero a él se le decía y se le llamaba en muchas ocasiones traidor, pero no entra dentro de esos traidores, al igual que este caso, porque no era un agente secreto. Mira, voy a empezar leyéndote unos comentarios muy breves que he encontrado. John Brennan, director de la CIA, declaró después de los atentados de París que, y abro comillas, revelaciones no autorizadas como las filtraciones de Snowden han hecho mucho más difícil localizar a los terroristas. El exdirector de la CIA, James Woolsey, dice, atención que esto ya es mucho más duro, Snowden tiene sangre en sus manos porque las filtraciones dieron a los terroristas información sobre la forma en que eran rastreados. El alcalde de Londres, ese que se ha vuelto tan anti-europeo y que vota a favor del Brexit y tal, dice que Snowden enseñó efectivamente a los terroristas cómo evitar ser capturados. Es decir, tres opiniones de gente que considera un traidor a Snowden. Y en Estados Unidos, lo que han dicho todas las autoridades continuamente es que es un traidor. Pero no se le puede juzgar como tal. Otra cosa es la verborrea que haya por parte de los que mandan, ¿no? Pero sí, sí. Y yo te voy a decir, es una persona que ha conseguido informaciones. Yo voy a, lo tengo muy claro y me gustaría explicarlo muy clarito. Hay dos tipos de traidores. Yo lo he dicho en la entradilla de esto. Hay el traidor que es, digamos, similar al caso que acabamos de contar, que es el caso de 8882, que es alguien que roba o que puede robar información y que la vende. Y que obtiene dinero o obtiene beneficios de cualquier tipo. Ese, digamos, que puede estar especificado. Luego hay otro tipo, que es aquella persona que coge esa información y que lo que hace es cumplir el derecho que tiene la opinión pública a conocer toda aquella información sobre asuntos que les atañe y que necesita saber de cara a una actuación. En virtud de eso, que está en todos los códigos reconocidos, en virtud de eso, lo que pasa es que no está legal, porque legalmente ningún Estado quiere tener este tipo de gente, les tiene que asustar, les tiene que hacer. Snowden lo que hizo fue abrir los ojos a la población y para decirle, señoras y señores, están ustedes siendo espiados. Les dijo a los americanos, ustedes están siendo espiados. Les dijo a todos y cada uno de los países del mundo, ustedes están siendo espiados. Más aún, ya no solamente es el espionaje, es que existen medios para almacenar esa información, para analizar esa información y para hacerlo. Dicen, por ejemplo, que es un traidor porque se ha ido a Rusia. Ya sabéis que tuvo que huir, estuvo un mes en el aeropuerto de Moscú y al final le dieron 3 años de estancia en Moscú. Y ahí vinieron los ataques. Ha cogido una información y se la ha dado a los rusos, ¿no? Glenn Greenwald, que fue uno de los periodistas que sacó todas las revelaciones, que sí tenían en poder, consiguieron todos esos documentos y los explotaron para que todos nos enteramos de cómo nos estaban engañando, aduciendo que era una guerra contra el terrorismo y en realidad lo que estaban era acabando con nuestra intimidad, ha escrito hace unos meses que Snowden, antes de abandonar su refugio y emprender la huida, destruyó todos los documentos, la copia de los documentos que él tenía, los destruyó todo. Y solamente dejó que tuvieran copia esos periodistas. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a huir y no quería que nadie le chantajeara con esos documentos. Por lo tanto, no ha podido entregar a Rusia los documentos que robó porque no tenía esos documentos, porque inteligentemente acabó. Por lo tanto, no ha habido, digamos que no ha entregado esos documentos al gran enemigo de Estados Unidos, que es de Rusia. Hay gente que no entiende lo que estoy diciendo y que considera que esto sí es traición. Desde mi punto de vista, evidentemente no lo es. Y en la entrevista además a Ana Pastor, él lo confirma, que lo que ha hecho ha sido entregar ese tipo de documentos, que él no los tiene, que una vez que huyó, que no lo ha tenido nunca, que se lo entregó al periodista, que creo que es de Guardian, y sí, ahí sí. Le entregó absolutamente todo, que es esa persona la que tiene esos documentos. En la entrevista a Ana Pastor, que mañana veremos en El Objetivo, y que obviamente yo no me pienso perder, le pregunta Ana Pastor, que en España le lee las informaciones que dicen ha dicho nuestro gobierno, en España no se ha vulnerado el derecho a la intimidad ni se leen nuestros correos, y le dice: tú lanzas una acusación muy grave que en España niegan. Y entonces lo único que hemos podido ver es a Snowden riéndose, diciendo: pero ¿cómo te puedes creer eso? Y dice: hay 45 millones de ciudadanos en España aproximadamente, y si lo piensas, cada vez que alguien manda un mensaje de texto, hace una llamada, visita una web, lo cual hacemos todos unas cuantas veces, eso genera un registro. Y eso se controla y se vigila. Y se vigila, ¿no? Eso es lo que viene a decir. Y yo quería añadir una cosa que he leído buscando de Snowden para contar lo último, dado que leemos la entrevista mañana, algo muy importante. Hay un debate muy gordo que es la lectura. El FBI quiere leer un teléfono de iPhone de un terrorista, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una gran polémica porque Apple no quiere abrirles una puerta trasera. Ellos dicen: ábranos una puerta trasera para este caso. Todo el mundo sabe que si tú abres una puerta trasera, se acabó. Tienes puerta trasera para siempre, que es lo que ellos pretenden. Lo que dice Snowden es que el FBI tiene los medios necesarios para abrir el teléfono sin necesidad del permiso de Apple. Ya sabéis que tiene 10 intentos y a los 10 intentos se borra toda la información. Bueno, tiene esos medios. Lo que quiere es que le abran la puerta trasera de todos los teléfonos. Y que eso sea oficial y que esa aceptación implique pues que lo puedes hacer sin ningún tipo de... pues eso, que legalmente nadie se eche en contra de ti. Por cierto, en el caso de la gente 8882, de esa gente cuyo caso se ha conocido ahora, es inevitable pensar las similitudes que existen. Nos has hablado en alguna ocasión de él, de otro supuesto traidor, que es el agente Flores. No vendía información a Marruecos, pero sí daba a conocer información a los rusos que tenía que ver con nosotros, con los servicios secretos españoles. En este caso Flores es un caso mucho más claro, porque Flores fue condenado por un delito de traición. Fue condenado a 9 años de cárcel. Es verdad que ya está acabando esos 9 años y está entrando y saliendo de la prisión. Flores, que ingresó en el CNI en el año 91, desarrolló misiones importantes en el extranjero, regresó a España y en el año 2004 se fue. Bueno, no lo descubrieron hasta el año 2007 que los rusos, cuando les seguían por las calles de Madrid, pues que se les escapaban. que los rusos tenían la sabían los métodos de seguimiento, que los rusos tenían una información que una vez y otra vez y otra vez decían esto, tenemos un topo dentro. Y entonces se tardó 3 años, el año 2007, en descubrirlo. Entre otras cosas, él cometió un grave error, y es que parte de los documentos que se había llevado los tenía guardados en su casa, con lo cual digamos que le pillaron con las manos en la masa, y sí, en este caso, sí se pudo demostrar, porque había incluso algún correo que había guardado, equivocadamente, que había guardado de cuando él ofreció esa información a los rusos. Y ahí se acabó la vida de digamos, está en la cárcel y bueno, ya está acabando su tema, ¿no? ¿Qué similitudes hay entre estos casos y, por ejemplo, el protagonizado, que es el más conocido? Desde luego, hubo muchas acusaciones, pero él también se defendió, hubo muchas dudas sobre la figura de Perote. Pues mira, Perote responde al caso más claro de que la información que él ofreció fue una información que nos ayudó a aclarar algunos de los grandes secretos de este país. Gracias a Perote, que se fue en 1990 disgustado con el centro, y bueno, se llevó una serie de microfichas, y gracias a él nos enteramos que el servicio secreto tenía un sistema para escuchar los teléfonos móviles de cualquier persona. Y tenían grabaciones del rey, de los ministros, de todo el mundo, y que lo hacían sin ningún control. Y también, gracias a sus documentos, nos enteramos de algo que todo el mundo sospechaba, pero que ahí ya estaba mucho más claro. Y es que detrás del GAL estaba el gobierno socialista, ¿no? Él aportó esos documentos. Otra cosa distinta es que él llegara un momento, que esos documentos llegaran a manos de Mario Conde y que bueno, Mario Conde los utilizara para chantajear al gobierno y que le devolvieran lo que él había perdido cuando él era presidente de Banesto, cuando le quitaron el banco, utilizando esos documentos. Eso sí era, digamos, era un chantaje, y eso es esa parte es absolutamente deleznable. Pero lo que está claro es que nuevamente nos encontramos en un caso similar a lo de Snowden, con la única diferencia de que Snowden no ha cobrado ni un duro por lo que hizo, que Snowden está viviendo en Rusia porque no le quisieron acoger en ningún sitio, y que de alguna forma digamos que es un tema mucho más puro. Pero la sociedad tiene que agradecer a esa desaparición de documentos y a esa publicación el que nos enteráramos de muchos de los trapos sucios que a veces esconden los servicios secretos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en esta dualidad que tú planteas de traidor o patriota, ¿se le podría considerar más patriota que traidor a Perote? Yo, en este sentido que he dicho, sin ninguna duda, mucho más patriota. Lo que pasa pero es que tiene una dosis... Que lo miren y los intereses de quien diga una cosa u otra, evidentemente. Claro, claro. Es decir, que al final cada uno tiene una perspectiva. Yo acepto sin ninguna duda las perspectivas. Pero creo que hay que reconocer que gracias a él nos enteramos de una serie de cosas. Tan grave fue lo del espionaje indiscriminado, que os recuerdo que tuvo que dimitir el director del CSI, de Miguel Alonso Manglano, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra. Si no nos hubiéramos enterado, iba a decir, ¿qué pasaría ahora? Bueno, estoy seguro de que ahora mismo también tienen unos sistemas mucho más sofisticados de espionaje, como dice Snowden, ¿no? Y vamos a conocer en las operaciones inexplicables el caso de otro traidor. Vamos hasta Alemania y un traidor por aburrimiento. Sí, sí, sí. Este sí que es un tipo de espionaje novedoso. Es porque existen muchos motivos para la traición. El dinero, la vanidad, el patriotismo. Pero hasta ahora no había descubierto que uno de ellos podía ser, atención todos, el aburrimiento. Marcus R. tenía 23 años cuando entró en el BND, el servicio secreto alemán. Sus fantasías estaban más cerca de jugar a ser James Bond que a participar en la vida, ausente de estímulo, de la mayor parte de los funcionarios encerrados hora tras hora, rodeados de papeles que nunca dejan de llegar, que recogen la actividad frenética no propia, sino de otros. Si él quería ser destinado a misiones de calle, en 2007 acabó en el departamento de personal, y unos meses después en el área de Relaciones Exteriores, eso sí, encargado de la gestión del correo y el archivo. Marcus buscaba, según sus propias palabras, experiencias emocionantes y lo que hacía le aburría soberanamente. Y claro, buscó diversión. Envió un correo electrónico desde una cuenta en la que no aparecían sus datos personales a la Embajada de Estados Unidos en Berlín, ofreciéndoles trabajar para ello. La estación de la CIA creyó en su sinceridad, posiblemente porque les enviaría algunos documentos robados como prueba de buena fe. V, como se hacía llamar Marcus, se reunió con el agente de la CIA, Alex, y llegaron a un acuerdo. El proceso de robo de papeles es incomprensiblemente sencillo para un servicio secreto tan poderoso como el BND. Marcus coge los papeles que interesan a su cliente y los fotocopia en una máquina que tiene a unos pasos de su mesa. Con total tranquilidad, los saca en su cartera, consciente de que el control aleatorio de salida de la sede al que son sometidos todos los agentes rara vez le puede afectar. Una vez en su casa, los copia en una USB que lleva en su poder a las reuniones que tiene con Alex, normalmente en Salzburgo. El agente de la CIA le paga siempre en efectivo, normalmente en billetes de 100 euros. Desde 2008 hasta 2014, Marcus recibe cerca de 95.000 euros, una cantidad que a algunos les puede parecer alta por entregarle más de 200 documentos en 7 años, pero que resulta objetivamente pequeña, pensando en las consecuencias que tendría si es descubierto. En 2014 parece que el divertimento no es suficiente y decide ampliar el negocio. Escribe un correo electrónico al Consulado General de Rusia en Múnich, al que adjunta 3 documentos secretos. En este caso es interceptado por el BND, que se hace pasar en Internet por el espionaje ruso y le intenta dar caza, sin conseguirlo en un primer momento. Marcus es ajeno a todo hasta que su contacto de la CIA le avisa de que sus colegas alemanes le están investigando. Ya no puede hacer nada. El 2 de julio es detenido en su casa y canta la Traviata, o sea, lo reconoce todo. Gran escándalo en Alemania al descubrir que sus amigos estadounidenses les han robado la lista con todos sus agentes en el extranjero y hasta el contenido de lo hablado en el Parlamento por sus diputados sobre la investigación del espionaje de la NSA. El gobierno alemán no se quejó mucho porque entre los documentos robados estaba una conversación grabada ilegalmente por el BND entre Hillary Clinton y el secretario general de la ONU. La próxima semana posiblemente se conocerá la sentencia contra Marcus. Le podría caer un año de prisión, pero también la cadena perpetua. Vamos, que tendrá tiempo para aburrirse, pero de verdad. Hay traidores, hay patriotas y hay periodistas que nos ayudan a conocer la verdad. Y uno de ellos está aquí con nosotros y es un lujo contar en materia reservada con Fernando Rueda. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos. El poder en la sombra en nuestra historia, los Rockefeller españoles, el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja, que además nos habla de la Primera República, de la mezquita de Córdoba, de nazis en Madrid y de un personaje extraordinario sobre el que vamos a hablar un poquito a continuación con el autor de ese reportaje, con Javier García Blanco. Vamos a hablaros del español que descifró la máquina que utilizaban los nazis para dar a conocer sus secretos uno a otros, pero de forma cifrada, de forma enigmática. De hecho, la máquina se llamaba Enigma. Javier García Blanco, autor de este reportaje, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Este personaje se llamaba Faustino Antonio Camazón Valentín. Es un auténtico desconocido, pero un personaje extraordinario en cuya vida tú has profundizado. ¿Quién era él? ¿Qué sabemos sobre este individuo casi desconocido por completo? Pues sí, la verdad es que aunque tiene este nombre tan poco habitual entre los espías, o al menos entre los espías que nos tienen habituado el cine y las novelas de intriga, pues fue efectivamente un personaje de gran importancia para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, aunque hasta hace pues prácticamente unos poquitos años haya sido una figura totalmente desconocida, ¿no?, para los historiadores. Y bueno, pues la historia de este vallisoletano, de Faustino Antonio Valentín, pues bueno, comienza en Madrid cuando él se desplaza allí a estudiar y desde que es muy jovencito pues muestra unas capacidades muy muy importantes para no solo los idiomas, él estudia francés, inglés, alemán en distintas embajadas que estaban en aquellos años en Madrid, sino también en una disciplina como es las matemáticas y sobre todo posteriormente en la criptografía, en esa disciplina que consiste en el cifrado y descifrado de mensajes. Tú le has puesto rostro a este individuo que es una figura totalmente olvidada en la historia, Camazón. Has buscado en sus archivos, has buscado en bibliotecas. ¿Qué te has encontrado sobre él? Bueno, la figura de Camazón empezó a ser un poco recuperada o reivindicada por algunos especialistas españoles en criptografía, que se lo iban encontrando en algunas menciones y como personaje un tanto oscuro, porque no había muchas referencias, pues empiezan a conseguir algunos pequeños datos. Pero sobre todo, lo que desvela gran parte del personaje es la compra, hace ya unos años, por parte de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, de una gran colección, hasta 800 volúmenes, pertenecientes a un mismo particular, que estaban dedicados precisamente a cuestiones como la criptografía y también, sobre todo, a distintos idiomas bastante poco usuales. Por ejemplo, desde Swahili o idiomas asiáticos, ¿no? Y bueno, pues en un principio los estudiosos o los responsables de la Universidad de Zaragoza no sabían muy bien a quién pertenecía, pero poco a poco, tirando del hilo, acaban descubriendo que casi con total seguridad estos 800 libros de esas cuestiones tan poco habituales pues procedían de este personaje, ¿no? De Faustino, Antonio Camazón. ¿Se sabe qué técnicas utilizó este hombre para destripar, para descifrar ese código secreto de la máquina Enigma? Bueno, lo que sabemos es que él había participado ya en sus primeros años en el servicio de inteligencia en misiones muy importantes en el norte de África, concretamente cuando se realizó el intento de captura de Abdelkrim, y en esos años él contacta con un francés que es Gustave Bertrand, que es un mayor del ejército francés, y cuando nuestro protagonista, cuando Camazón escapa de España al final ya de la guerra civil, pues es rescatado por ese francés pasa a formar parte del equipo de criptógrafos. No sabemos exactamente, porque por desgracia no se han conservado muchos documentos sobre sus actividades. No sabemos exactamente, como digo, el tipo de actividades que realizaba o el tipo de estudios, porque, como digo, no se conservan muchos trabajos, pero sí sabemos que trabajó de forma estrecha con estos otros 7 españoles especialistas en criptografía, y sí sabemos también pues, que su principal función fue la de descifrar esos mensajes que se intercambiaban los nazis con la España franquista y con los italianos de Mussolini, y que seguramente ayudó de alguna forma a ese equipo de polacos que fueron la punta de lanza de ese trabajo importantísimo para descifrar las primeras versiones de la máquina Enigma, porque como sabemos los nazis posteriormente aumentaron la complejidad de este dispositivo, y sería más adelante ya en Inglaterra el famoso Alan Turing, al que todo el mundo conoce o en los últimos años conocen más el público por la película de Hollywood en la que se desvela un poco el papel, ¿no? Pero él, tanto Camazón como el resto de españoles que participaron en este equipo secreto, clandestino de los servicios de inteligencia franceses, pues jugaron un papel también de suma importancia. Gracias a este trabajo, Javier García Blanco, vamos conociendo casi un siglo después algo más sobre esta figura, una figura extraordinaria, un español, un espía español, el que ayudó, fue fundamental para descifrar las claves secretas de la máquina Enigma. Se llamaba Faustino Antonio Camazón. Javier García Blanco, muchísimas gracias y felicidades por ayudarnos a conocer algo más de nuestra historia. Un saludo, Bruno. Lo dicho, todo sobre este personaje está en esa revista, en la revista Historia de Iberia Vieja, que nos habla, su tema de portada es sobre el poder en la sombra en nuestra historia, sobre los Rockefeller españoles. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Ha sido una auténtica revolución. Las bolsas han subido. El gran capital ha celebrado por todo lo alto que el presidente del Banco Central Europeo haya desplegado toda su artillería para impedir que la crisis económica vuelva a reactivarse. O eso es lo que ha intentado. Sus medidas son sencillas. Dos son las fundamentales. Por un lado, los intereses han bajado al 0%, es el precio del dinero. Lo que un banco compra a otro costará eso, cero. Y por otro, el anuncio de que el Banco Central Europeo va a comprar más deuda y lo hará por valor de 80.000 millones de euros mensuales. Ahí es nada. En apariencia todo sencillo, unas medidas que nos ayudarán. Así se han vendido. Pero la realidad es distinta, o puede ser distinta. Y es que la figura de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, está llena de nubarrones, de oscuridades, de acciones que quizás sean las responsables de que la crisis que estamos viviendo desde 2007 haga que sea tan difícil salir de ella, y que se pide el remedio a él, a uno de los grandes responsables de la debacle actual. Repasemos su biografía, una biografía que se remonta a 1970, cuando comenzó a trabajar como economista. Poco después lo hizo ocupando puestos de relevancia. Y quizá el más importante fue el que le nombraran en enero de 2002 en director para Europa de Goldman Sachs, uno de los bancos privados más importantes del mundo. Mientras estuvo en ese cargo, hizo de todo. Entre otras cosas, formó parte del grupo de trabajo que ayudó y socorrió a Grecia para que falseara sus cuentas. El país heleno contrató al banco para que, gracias a la ingeniería fiscal, se pudiera engañar a Europa y así cumplir las exigencias para poder llegar con sus cuentas a los topes que marcaba la Unión Europea para entrar a formar parte de la Unión Monetaria. También fue uno de los grandes responsables en vender productos hipotecarios subprime, auténtica basura financiera. Ese tipo de ventas e hipotecas es una de las causas fundamentales de la crisis económica mundial, de la que él mismo fue uno de los responsables y en la que él mismo profundizó cuando inició un proceso de privatización de grandes empresas públicas en Italia mientras estuvo al frente del Banco Central de ese país. Después, en el año 2011, fue puesto al frente del Banco Central Europeo. Se pidió a él sacar de la crisis a un personaje que defendió unas medidas que tuvieron mucha culpa él mismo en esa crisis. Una decisión que fue entonces y lo sigue siendo ahora incomprensible. Y es que fue una decisión que hizo rico a muchos, como las medidas que luego tomó, muchas de ellas similares a las que ahora ha potenciado. Hace tan solo unos días ha anunciado nuevas. ¿Qué significan? Para saberlo, hemos pedido al economista Antonio Sanabria que nos ayude. Pertenece al colectivo 900. Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas. Antonio, ¿qué significa que los intereses vayan a estar a cero? Este anuncio, que en un principio provocó una subida tremenda en las bolsas, luego las cosas se regularon, pero fue celebrada en principio por las grandes empresas y por los grandes inversores. El dinero a cero es una de las medidas, o la medida estrella que ha presentado Mario Draghi. ¿Se van a beneficiar los ciudadanos? ¿Se va a beneficiar de eso el que nos escucha? Bueno, significa en realidad poco, porque ya estaban al 0,05. Entonces lo único que se ha hecho es bajarlo, pues esas 5 centésimas, que no es mucho. Lo que pasa que es verdad que simbólicamente es dejarlo en ese 0%, y con ello Draghi manda un mensaje de todavía puedo ir más lejos. Eso lo ha acompañado con otras medidas complementarias, que todas ellas pretenden que sea, bueno, pues sacar, digamos, ya la artillería pesada por parte del Banco Central Europeo. Ahora, efectos de lo que supone para la gente, bueno, pues supone o puede suponer, se espera con esa medida que presionen más a la baja los tipos de interés, cuando, bueno, el referencia, que es el Euribor, está ya en tasas negativas. Eso lo que haría sería mantener baratos, con la perspectiva de mantener baratas las hipotecas y la y el endeudamiento para la gente que pueda acceder a crédito. Se decía, una de las cosas que he leído, que en cierto modo, aunque se haya celebrado, aunque haya puesto toda la artillería por delante Mario Draghi, no deja de ser una forma de rescate a las grandes empresas esto que ha ocurrido. Sí, lo que pasa es que una precisión es que incluso, aunque inicialmente se recogió así, con cierta, bueno, con una subida de las bolsas, que es la manera que tienen de mostrar esa alegría, posteriormente esa euforia o ese optimismo inicial se vio anulado. Porque hay un problema, y es que cuando un banco tan conservador en su actuación como el Banco Central Europeo de repente anuncia que va a tomar más medidas, claro, la gente tiene a preguntarse, o los inversores en este caso, ¿por qué? Eso lo que indica es que las cosas no van bien. Se habla de que puede estar enfrentándose Europa a una nueva recesión cuando no se ha acabado la anterior. Parece que las cosas no se están recuperando al ritmo que se pretendía a un principio. Ese es el tema de fondo. Ese es el mensaje que voluntariamente no está mandando Draghi cuando dice, bueno, voy a reforzar más todavía. Bueno, si las cosas fueran mejor, lo lógico sería esperar a una retirada paulatina del Banco Central Europeo y no lo que está ocurriendo, que es justo lo contrario. Y que, por contestar a la anterior cuestión, sí que supone en cierta medida una cuestión, no de rescate, pero sí obviamente de apoyo, es decir, a las entidades financieras, a los bancos, que permite con esto, con una de las medidas que ha anunciado, que es una barra de liquidez, una barra libre de liquidez, técnicamente la LTLRO, que es lo que viene a decir es que tendrán acceso a crédito ilimitado por parte del Banco Central Europeo e incluso puede que con tasas negativas, es decir, cobrando por pedir prestado al BCE, lo que pasa es que establecerán en este caso una condicionalidad, y es que eso será a cambio de que hayan prestado a hogares y a empresas, y en el caso de los hogares que sea a deuda no hipotecaria. Con eso lo que pretende el Banco Central es activar el crédito. Pero volvemos a la cuestión de fondo. Lo que se está mandando el mensaje es que el BCE vuelve a hacer medidas para activar el crédito. A mi juicio, el problema que está viendo de fondo, y es lo que explica que, como bien decías, la salida a la recesión no sea más que el comienzo de lo que se vislumbra de otra posible recaída, es que no se está atajando un problema de fondo, y es lo que podemos llamar la falta de demanda solvente de crédito. Es decir, si la gente sigue con altos niveles de deuda y una situación económica precaria, no es de esperar que vayan a poder pedir un préstamo, que incluso si lo piden y se lo dan, ese préstamo vaya a tener más garantías que antes de la crisis. Una de las medidas que ha sido más conocida entre las que ha presentado Mario Draghi es que el Banco Central Europeo va a comprar 80.000 millones, nada más y nada menos, de deuda al mes. ¿Eso quiere decir que va a comprar la deuda de los ciudadanos que no pueden pagar sus créditos, sus hipotecas, aquellos pagos aplazados que tienen? ¿O lo que se va a comprar es la deuda de los estados, la deuda de las grandes empresas? Se va a comprar deuda de los estados, deuda pública, y se va a comprar deuda de algunas. En este caso, además, se anuncia esa ampliación de 60.000 a 80.000 millones de euros, y se va a comprar también deudas de empresas. Obviamente, no va a suponer que los ciudadanos se vean liberados de esa deuda, sino, bueno, pues que en este caso, bueno, también no solo deuda, sino activos. Lo que se intenta con eso es que ante una situación de crisis financiera como la que hemos tenido por sobreendeudamiento, lo que ocurre es que tus deudas se mantienen y el valor de tus activos se reduce, con lo cual el peso de tu deuda tu peso real lo que hace es que aumenta. Con esto lo que intenta el Banco Central Europeo a base de comprar de manera masiva activos y deuda es intentar levantar el precio de los activos. Pero esto lo que quiere decir es, bueno, esto es lo que ha hecho Japón y lleva 30 años así y no ha salido. Estamos ante un proceso que a mi juicio va camino de ser, si no se cambia el modo de proceder, hacia una japonización de la eurozona. Realmente sería más efectivo justamente lo que tú dices, es lo que algunos economistas como Steve King han llamado una QE, una expansión cuantitativa, pero para la gente, que sería que el Banco Central Europeo inyectara dinero en las cuentas personales de las personas con deuda con la condición de que ese dinero que se inyecta sea para cancelar esa deuda. Eso permitiría reducir la demanda privada, que es en el fondo lo que está ahogando la economía, ese exceso de demanda privada de hogares y sobre todo de empresas, y no hundiría la demanda agregada, que es lo que permite recobrar el crecimiento. Mario Draghi tiene bastante buena prensa, pero tú como economista, ¿crees que las cosas se están haciendo bien al frente del Banco Central Europeo? Creo que Mario Draghi es un excelente comunicador, y eso sí que es verdad, y luego tiene la ventaja que su predecesor fue un desastre, lo cual con poco que pudiera hacer, pues lo hace bien, y maneja muy bien el tiempo de comunicador y consigue mantener un mensaje de que mantiene más o menos a raya a los alemanes, que obviamente no están nada contentos con la actitud que está siguiendo Mario Draghi, o Super Mario, como le quieren llamar. Pero a mi juicio sigue cometiendo él, o lo que es el conjunto del Banco Central Europeo, ese error de actuar desde el punto de vista de la oferta y no desde la demanda, es decir, no desde el punto de vista de la gente que se ha visto en las empresas que están en esa situación de sobreendeudamiento, que es donde está el fondo del problema. Es el sobreendeudamiento por un sistema financiero totalmente fuera de control, sin una regulación suficiente, que es lo que ha fracasado y lo que ha permitido que crezcan sin medida en ese aumento de deudas. Y las nuevas medidas no se espera que vayan a revertir esa situación, ni en cuanto al stock de deuda, ni en cuanto a los problemas que nos llevaron hasta aquí. Mario Draghi tiene un pasado que no puede borrar, que es el pasado de estar al frente cuando las cosas se estaban hundiendo, al frente de uno de los mayores bancos privados del mundo, al frente en Europa, de Goldman Sachs. ¿Crees que ese pasado le puede estar influyendo de algún modo, que sigue trabajando en definitiva para ese gran poder, para ese gran capital? No creo que sea tanto eso, sino que obviamente lo que está claro es que sus criterios, sus opiniones y la garantía que puede dar el hecho de que haya trabajado ahí, bueno, pues le han facilitado el que esté donde está, ¿no? Está claro que alguien mucho más, que hubiera tenido un pasado más académico, más crítico, no estaría en esa situación. Mario Draghi, al fin y al cabo, tampoco es el que lo decide todo. Él también tiene que compaginar con otra gente que vota en esa situación. Pero lo que está claro es que todos más o menos piensan lo mismo y no es muy diferente a lo que puede pensar cualquiera que trabaje en la cúpula de Goldman Sachs. Tú, como economista que eres, ¿cuáles son las medidas que crees que se deberían tomar? Bueno, digamos que desde lo más simple o lo más complejo, desde un punto de vista político, de lo más simple, yo creo que habría que seguir algo más parecido a lo que se ha hecho en Estados Unidos, donde al menos esa expansión cuantitativa se ha acompañado de políticas fiscales expansivas, de inversiones, pero en una manera estratégica, y no el plan Juncker, que está todavía en marcha y además es bastante flojo. Yo creo que haría falta un plan de inversiones, pero con inversiones públicas, no con inversiones privadas, porque lo que hace falta es un proyecto de más largo plazo que, por ejemplo, establezca pues modelos de transición energética, de cambio de modelo productivo hacia formas menos contaminantes, que, por ejemplo, también permita inversiones vinculadas a la atención a la crisis y el drama de los refugiados y no mirar a otro lado como se está haciendo hasta ahora, de manera absolutamente criminal. Bueno, esas serían algunas medidas. Y luego, más políticamente complicado, sería lo que acababa de decir antes acerca de la expansión cuantitativa, que sería esa medida u otra similar que permita anular, reducir los niveles de endeudamiento absolutamente inasumibles que tiene actualmente la economía europea, sobre todo. Y esto lo que pasa que es complicado porque supone hacerlo de una manera conjunta. Ya hemos visto que las políticas, digamos, europeas conjuntas, pues suelen brillar por su ausencia. Es un placer, como siempre, contar contigo y sobre todo que nos ayudes a entender esto que ha ocurrido durante esta semana, estos anuncios, artillería, la palabra artillería se ha oído mucho, y saber exactamente qué significaba todo lo que se ha anunciado, que no es poco, por parte del Banco Central Europeo. Antonio Sanabria, como siempre, como te digo, un placer. Un placer, el placer ha sido. Muchas gracias. Las acciones económicas de Goldman Sachs tuvieron mucho que ver con la crisis que comenzó en el año 2007. El presidente en Europa desde el año 2002 fue Mario Draghi, el hombre que ahora pretende ser el que resuelva la crisis financiera en nuestro continente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 100 años de perdón, la película que vamos a analizar en el callejón con José Manuel Escribano. Vamos a hablar sobre los misterios de la mano humana y una polémica impresionante que se ha montado esta semana a nivel científico con la publicación de un artículo al respecto. Será en Eureka, también os hablaremos de Concepción Arenal. Será la protagonista Mujeres con Historia y de esa pingüino, esa historia verdaderamente extraordinaria que nos contará Alex Fidalgo. Pero antes resolvemos el concurso de esta noche. ¿Quién es el personaje oculto? Pues es el único que sigue vivo y en activo. De hecho, a sus casi 90 años, que cumplirá el próximo 24 de este mes, acaba de publicar, atentos, su segunda novela, Hay un rey loco en Dinamarca. En efecto, se trata de Dario Fo, el premio Nobel de Literatura, que ha querido rescatar del olvido al rey danés Christian VII, del que cuenta sus peripecias en su última novela histórica. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora? Pues en este caso ha sido Isabel Torija. Ella, ya sabes que tienes un premio del programa y tienes que enviarnos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Alex Fidalgo, que nos va a contar, entre otras cosas, esa fascinante historia del pingüino que ha recorrido miles y miles de kilómetros, que lo hace cada año para estar con la persona que le salvó la vida. Empezamos el azul y verde de hoy con una historia preciosa. En multitud de ocasiones hemos conocido noticias que dan fe de la fidelidad y lealtad de perros y gatos, pero no es común escuchar las mismas narraciones refiriéndose a miembros de la especie de nuestro protagonista. Dindim es el nombre con el que João Pereira da Souza bautizó al pingüino que salvó de morir en 2011, cuando lo encontró tendido en las rocas de una playa de Río de Janeiro, moribundo y cubierto de petróleo. Este jubilado brasileño, que se desempeñaba como albañil y pescador, se dedicó a cuidar al ave durante una semana hasta que consiguió que estuviese en condiciones para devolverlo al mar. Pereira pensaba que, obviamente, jamás volvería a ver a este ejemplar de pingüino de Magallanes que rescató, pero Dindín regresó a los pocos meses a la playa que los unió a ambos y reconoció a su salvador de inmediato. Desde entonces el animal pasa parte del año con Pereira y el resto del tiempo parte hacia las costas de Argentina y Chile a alimentarse. Dindín nada 5.000 millas cada vez que regresa a casa, donde Pereira le alimenta con una dieta especial ideada por él para mejorar la resistencia y fortaleza del ave, que no se deja tocar por nadie que no sea este jubilado brasileño. Le quiero como si fuera mi hijo y creo que él también me quiere. Esto ha declarado João Pereira da Souza a la televisión El Globo. No me digáis que no es una historia de amistad preciosa. Nos sumergimos ahora en el mundo de la salud para conocer las últimas noticias, en este caso preocupantes novedades sobre el Zika. Esta semana nos encontrábamos con el siguiente titular: el Zika también podría causar infecciones cerebrales en los adultos. El virus Zika, ya acusado de ser origen de afecciones en el cerebro de bebés, de la médula espinal y del síndrome de Guillain-Barré, podría provocar también una grave infección cerebral en el adulto con riesgo de coma. Esto lo ha advertido un estudio de médicos franceses. Los doctores constataron la presencia del virus Zika en el líquido encefalorraquídeo de un hombre de 81 años afectado por una meningoencefalitis, una peligrosa inflamación del cerebro y las meninges, según un estudio publicado en la revista médica estadounidense New England Journal of Medicine. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elevado a 38 los casos diagnosticados en España del virus del Zika, todos ellos importados, entre los que se encuentran 5 embarazadas, 2 en Cataluña, 2 en Madrid y 1 en Galicia. Ahora sí, noticias, no nos vamos del ámbito de la salud, pero noticias mucho más amables. Vacunar a 235 millones de personas logra erradicar la meningitis A en África. Expertos en vacunas globales y funcionarios de los 26 países africanos del llamado cinturón de la meningitis se han reunido en Addis Abeba, en Etiopía, para celebrar uno de los mayores logros de la salud pública de África: la introducción de una vacuna, MenAfriVac, diseñada, desarrollada y producida para su uso en África. Este remedio, en 5 años de uso, casi ha eliminado la enfermedad meningocócica del serogrupo A de países del cinturón de la meningitis y ahora se está integrando en los programas nacionales de inmunización de rutina. Los casos de la enfermedad infecciosa mortal han pasado de más de 250.000 durante un brote en 1996 a solo 80 casos confirmados en 2015, entre los países que todavía no han realizado campañas de inmunización en masa y entre esos no vacunados. Recordamos, 250.000 durante ese brote en 1996 a solo 80 en el pasado 2015. 8 países han solicitado financiación para iniciar la integración de esta vacuna en sus programas nacionales de inmunización de la infancia. Para asegurar una protección continua para la futura generación, la Alianza Gavi, que vela por la salud mundial, ofrece ahora apoyo financiero a los países para introducir la vacuna en sus programas de vacunación rutinarios. Hemos logrado algo realmente histórico con MenAfriVac, la creación de una vacuna asequible, eficaz, hecha a medida para África. Esto lo ha destacado Steve Davis, presidente y director ejecutivo de PATH. Además, la vacuna no requiere refrigeración constante y es la primera vacuna que es autorizada por la OMS para su uso a temperaturas ambiente de hasta 40 grados centígrados durante un máximo de 4 días. Una noticia estupenda. Y una inesperada aliada contra el maltrato animal ha dirigido el foco hacia la caza con galgo en nuestro país. La exactriz francesa Brigitte Bardot, la legendaria Brigitte Bardot, reconvertida en ferviente defensora de los derechos de los animales, pidió al presidente del gobierno español en funciones, a Mariano Rajoy, que ponga fin a la monstruosidad de la caza con galgos y podencos que degrada la imagen de España y la dignidad humana. Bardot, de 81 años, utilizó la fundación que lleva su nombre para denunciar que del adiestramiento a la ejecución, estos desdichados perros conocen lo peor del ser humano. Es inútil hablar de cultura o de tradición cuando se trata en realidad de perversidad infame e indigna. Brigitte denunció a los cazadores por torturar a sus perros, por crueldad, estupidez o ambas cosas a la vez. Los detractores de la caza con galgos y podencos, entre los que me incluyo, critican no solo que los animales persigan liebres hasta matarlas, sino el maltrato y la crueldad a la que consideran se somete a estos perros durante su vida. Bardot ya había criticado a España por lo que entiende son prácticas de tortura animal, como el toreo, el transporte ruin de animales por carretera o la apertura de criaderos de animales para experimentación. A los franceses les gusta España. Yo misma tengo muy buenos recuerdos de ese país, pero nos repugnan las corridas de toros y otras tradiciones crueles y arcaicas que los cubren de sangre. Estos son declaraciones de la exactriz que el pasado febrero ya lanzó una petición similar dirigida a las autoridades españolas. Es curioso porque yo podría decir exactamente lo mismo siendo español. Y ahora en Mujeres con Historia, un personaje fantástico y fascinante, Concepción Arenal. Muchas de las cosas buenas que tenemos en la actualidad en temas de educación son parte de su legado. Nos cuenta su biografía en Mujeres con Historia, Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Esta gallega resultó ser una luchadora incansable. Luchó contra el estereotipo que se tenía de la mujer en el siglo XIX, empecinada en que pudiera tener una educación y que su único futuro no fuera contraer matrimonio. Pero también luchó por los pobres para que tuvieran una oportunidad y por los presos y delincuentes en el intento de conseguir una reinserción en la sociedad. Liberal de convicción, con unos ideales sociales muy claros, se convirtió en un referente intelectual y moral sin pretenderlo. Algunos la consideran una precursora del feminismo, si bien ella nunca discutió el papel del hombre en la sociedad de entonces, sino que lo que reivindicaba era un papel más igualitario y respetuoso con las mujeres. Porque desde muy niña supo que nacer mujer no era ninguna ventaja, sino más bien todo lo contrario. En cuanto a los privilegios del sexo, renuncio solamente a ellos por haber notado que cuestan más que valen. Concepción Arenal quedó huérfana con tan solo 8 años. Su padre, Ángel Arenal Cuesta, era un sargento mayor que tuvo la ocurrencia de ser un idealista liberal y luchar contra el régimen absolutista del infame rey Fernando VII. Su padre murió en prisión en 1829. La pequeña Concha seguirá los pasos de su progenitor a pesar de la insistencia de su madre, que quiere que se convierta en una señorita de buenos modales. Sin embargo, Concha tiene muchas inquietudes intelectuales y al terminar los estudios primarios pretende cursar estudios superiores en la universidad, aunque las mujeres lo tengan prohibido. Su madre se niega, pero el destino se confabuló en su contra. Su abuela paterna fallece y Concha hereda ciertas propiedades y dinero, por lo que ya no depende económicamente de su madre y además es mayor de edad, pues acaba de cumplir 21 años. La facultad elegida es la de Derecho en la Universidad de Madrid, donde asistirá como oyente vestida de hombre. Sí, habéis oído bien, para intentar tener una educación superior, para intentar saber algo más. Tuvo que ir vestida de chico, y así que no la echaran de la universidad y pasar lo más desapercibida posible. De esa forma, se convirtió en la primera universitaria española de carácter extraoficial. Concepción Arenal fue, por tanto, una pionera y contra todo lo establecido acudió como oyente entre 1841 y 1846 a la Facultad de Derecho, donde, además de aprender Derecho Penal y Jurídico, conocerá a su futuro marido, también estudiante de Derecho como ella, con iguales convicciones liberales, pero con una diferencia de edad. Fernando García Carrasco era 15 años mayor que Concha. La pareja contraerá matrimonio el 10 de abril de 1848, cuando ella tiene 28 y su marido 43. Pese a la diferencia de edad, Fernando es un hombre moderno para su época y alienta a Concepción a participar en las tertulias literarias y políticas que tienen lugar en ciertas cafeterías de Madrid. Por supuesto, este tipo de tertulias también tienen vetadas a las mujeres y Concha tiene que volver a ponerse ropa de hombre. De su unión nacerán 3 hijos, María Concepción, que fallecerá con 28 meses, Fernando y Ramón. Para entonces, Concha ya ha probado suerte en su faceta como escritora, que esa es su gran vocación, y escribe un libreto para zarzuela y también la novela Historia de un corazón. Más tarde probará su faceta como periodista colaborando junto a su esposo en el periódico La Iberia, dirigido por Pedro Calvo Asensio. Los artículos de Fernando eran más laureados por los compañeros que los que publica Concha, a los que más de un colega criticó. Lo curioso y también sangrante del caso es que cuando su esposo enfermó de tuberculosis y ya no tenía fuerzas para escribir los artículos doctrinales, fue la valiente Concha quien decidió asumir el riesgo con el beneplácito del director del periódico. Esos artículos, al igual que lo hacía su marido, iban sin firmar y tuvieron muy buena acogida tanto por la crítica como por los lectores, de tal modo que sus antiguos detractores aplaudieron ahora su forma de escribir, pensando que eran artículos de su marido y no de ella. Pero cuando su esposo finalmente fallece, el director de La Iberia decide que Concha prosiga su labor escribiendo sobre política, filosofía y religión. Sin embargo, surgirá un problema con el que no contaban. Entra en vigor la ley de imprenta que exige que se firmen los artículos doctrinales. Entonces es cuando a Pedro Calvo le dio temor que se supiera que aquellos artículos replicados en otros periódicos eran en realidad obra de una mujer. y prefirió prescindir de los servicios de Concepción Arenal. De ese modo, Concha se queda sin los pocos ingresos que le habían servido para sobrevivir a ella y a sus dos hijos pequeños tras la muerte de su esposo. A mediados de 1857, Concha, junto con sus dos hijos, Fernando y Ramón, se ve obligada a pedir ayuda a la familia de su marido y se instala en la casa de sus suegros en Oviedo. Allí intentará retomar cierta actividad literaria publicando Dios y la libertad, porque ella vive en una dualidad constante. Por un lado tiene ideales liberales de justicia e igualdad, contagiada del espíritu de la Revolución Francesa, pero a la vez es muy religiosa, una religiosa heterodoxa con grandes convicciones, y eso a veces afecta a su espíritu porque en muchas ocasiones chocan. Decide sacar adelante a sus hijos por sus propios medios y vende las propiedades que tiene en Armaño, heredadas de sus abuelos, a sus tíos, los hermanos de su padre, y marcha entonces a Potes, donde alquila una casa. Y quiso la casualidad que esta casa se la alquilara a la madre del que se convertiría en uno de sus más fieles y queridos amigos, el violinista Jesús de Monasterio. Jesús de Monasterio es un gran músico, un niño prodigio que daba conciertos por diversos lugares del mundo. Las malas lenguas dicen que su amistad llegó a ser íntima, aunque no está confirmado que tuvieran ninguna relación amorosa, sino, más bien, un amor platónico o una amistad muy profunda, cuyo respeto y cariño mutuo era indudable. Ella lo definiría como hermano de inteligencia y de corazón. Yo, Jesús de Monasterio, compartía sus mismas inquietudes cristianas, no las políticas. Concepción se sentía sola e incomprendida. Pensaba como los liberales. Deseaba el progreso, la educación, las reformas, la justicia, una sociedad más solidaria. Pero era católica y no quería renunciar a sus creencias religiosas. Yo había fundado en Potes las Conferencias de San Vicente de Paul, organización destinada a atender a los enfermos y a los niños pobres abandonados. Animé a Concepción para que ella creara aquí la rama femenina. Era una forma de hacerle salir de su pasividad. Gracias a Jesús de Monasterio, Concha, que hasta entonces se había mantenido recluida en su casa, se anima por fin a participar, fundando la rama femenina de las Conferencias de San Vicente de Paul para ayudar a los niños pobres. En 1859 gana el primer premio otorgado por la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas con su obra La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad. Lo que no sabían es que era una mujer la que lo había ganado, pues Concepción Arenal tomó prestado el nombre de su hijo Fernando, que tenía 10 años. Y la Academia se quedó estupefacta cuando abrió la plica para saber el ganador. De ese curioso modo se convirtió en la primera mujer en recibirlo. La obra se publicó en 1861 y Concha quiso dedicarse a la filantropía que realizaba la condesa viuda de Espocimina, Juana María de Vega, quien se convertiría a partir de entonces en una de sus mejores amigas y también en su protectora y valedora. 2 años más tarde publicará otra de sus grandes obras, El visitador del pobre, obra que será traducida a varios idiomas por toda Europa. Parece que Concha comienza a ser respetada como escritora y libre pensadora. Y al poco, el ministro de Gobernación, Florentino Rodríguez Mamón, de a instancias de la reina Isabel II, la nombra visitadora de prisiones de mujeres en A Coruña, su ciudad natal, convirtiéndose de nuevo en la primera mujer en recibir tal encargo. Por entonces, Concha tiene 44 años. Se traslada con sus hijos a Coruña para ocupar su nuevo cargo y allí conoce en persona a la condesa Juana María de Vega y, al igual que le pasó con el músico Jesús de Monasterio, encontrará en ella un alma gemela de inteligencia y corazón. Juntas emprenderán reformas sociales y penitenciarias organizando el patronato de señoras para la visita y enseñanza de los presos. Concha se toma muy en serio su nuevo trabajo y se implica de lleno, en intentar mejorar las ínfimas condiciones de las presas. Muchas de ellas van sin zapatos. Apenas pueden asearse y pasan hambre. Mucha, pero que mucha hambre. Las raciones que se les da son muy pequeñas, y eso, que trabajan de sol a sol. Cuando no están lavando ropa, están trabajando para el empresario explotador de turno que tiene hecho un acuerdo con el director de la prisión. No tienen ningún derecho y son tratadas como almas descarriadas que han caído en lo más bajo, sin esperanza ninguna a reinsertarse en la sociedad. Porque aquí, de nuevo, el hecho de ser mujer es más condenable ante la sociedad. Da igual que muchas de ellas hayan robado para conseguir algo de comer para sus hijos, o que algunas las hayan acusado falsamente. Una vez que una mujer ha entrado en prisión, el estigma la persigue de por vida. Cuando se reciben las confidencias de los reclusos, cuando se ven delincuentes honrados al entrar en la prisión, que saldrán de ella enteramente perdidos para el honor y la virtud, varios sentimientos de indignación, lástima y vergüenza agitan el alma. Concha, junto con la condesa y otras féminas voluntarias, ponen en marcha algunas iniciativas y las enseñan a bordar para que puedan tener un oficio el día de mañana, y también realizan entrevistas personalizadas para saber cuál es su caso e intentar ayudarlas. Al principio, las presas, que están acostumbradas a que se las golpee, recelan de los buenos propósitos de la visitadora. No se fían, piensan que hay gato encerrado. Sin embargo, poco a poco, la labor de Concha va calando, tanto en el comportamiento de las presas, que empiezan a confiar un poco más, como en el de los celadores y cabos de vara, ya que también a ellos les instruye para que se ganen el respeto de las presas, no usando la violencia, sino siendo justos y ecuánimes, y por supuesto, rechazando los sobornos. Es preciso buscar un punto medio en el que, aun dentro del inevitable cautiverio, se les dejen algunos movimientos libres al cautivo. A la reclusa se le está diciendo todos los días y a todas horas que debe, y nunca se le pregunta si quiere. Y la reclusa no podrá cambiar la pobre percepción que tiene de ella misma, ni se considerará como verdadera personalidad si no hace alguna vez lo que quiere. Lamentablemente, estará de visitadora solo hasta 1865. Ciertos desencuentros con los dirigentes de las cárceles, que no soportan que se inmiscuya en sus asuntos, provocarán su destitución. Si bien su experiencia le valdrá para escribir varios ensayos sobre el tema, como Cartas a los delincuentes, Oda a la esclavitud, El reo, el pueblo y el verdugo, o La ejecución de la pena de muerte. La frase de Concha: odia el delito y compadece al delincuente, estuvo en las paredes de las cárceles españolas durante décadas como recordatorio de la relación entre presos y carceleros. Un año después es nombrada inspectora de casas de corrección de mujeres, trabajo que compaginará con la fundación en 1870 de la publicación quincenal La Voz de la Caridad, en la que la condesa Juana María de la Vega y otros filántropos ayudarán a financiar en un principio. Concha pide a sus amigos escritores que colaboren, y estos lo hacen sin cobrar nada, ya que todo lo recaudado va para sufragar los mínimos gastos y como ayuda a los necesitados. Ella es muy consciente de la situación que vive España. Sabe que el pueblo está harto de no tener prácticamente un pedazo de pan que llevarse a la boca. Harto de la explotación laboral a la que están sometidos. Harto de tanto desgaste con las guerras carlistas. Harto de comprobar que la revolución de 1868, conocido como la Gloriosa, al final no ha servido de nada. Por eso se vuelca con todo el entusiasmo en intentar cambiar un poco aquella terrible realidad. El pobre, decimos, falta la verdad, es descuidado, imprevisor, ingrato. Si en vez de decir el pobre, dijéramos la pobreza, seríamos más exactos y menos agresivos. Porque los males que están en las cosas hacen pensar en grandes medios para evitarlos, y mandan la tolerancia. Detengámonos un poco a examinar hasta qué punto es responsable el pobre de las faltas que le echamos en cara. En 1872, la condesa de Espocimina fallece después de volver a ayudar a Concha a fundar la constructora benéfica para edificar casas baratas a los obreros pobres. Si bien, de todas las injusticias sociales por las que lucha día a día, existe una reivindicación que le persigue a lo largo de toda su vida, y es el derecho de la mujer a tener una educación igual que la del hombre. Publica libros que intentan sensibilizar el pensamiento de aquella sociedad encorsetada, como su primera obra feminista, La mujer del porvenir. Allí intenta rebatir la inferioridad fisiológica que defendía en el siglo XIX el doctor Gall, demostrando que la mujer puede que no tenga la misma fuerza corporal que el hombre, pero tiene más superioridad moral que él. No entiende por qué, para el hombre, la mujer perfecta es aquella que solo piensa en su casa, en su marido y en sus hijos. Y aunque nunca cuestionó los roles del género establecidos, su papel en pro de la emancipación de la mujer en cuanto al derecho a recibir la misma educación que el hombre y poder ejercer la profesión que desee, la convirtieron en una precursora del feminismo. Concha afirma que la mujer no tiene otra carrera que el matrimonio, ya que los hombres aprenden un oficio y las mujeres no. A las mujeres, según ella, hay que darles la oportunidad de descubrir cuál es su capacidad intelectual, porque eso les dará la oportunidad de decidir por sí mismas y de realizarse como personas. Se ha dicho, no hay salvación fuera de la Iglesia. Nosotros decimos, no hay salvación fuera de la ciencia, del conocimiento necesario en todos los hombres para que la sociedad sea organismo armónico y no aglomeración bajo la presión de un poder cualquiera. En 1884 fallece su hijo Ramón y Concha queda muy afectada, pues ninguna madre desea sobrevivir a sus hijos. Le queda su primogénito y en 1889 se traslada a vivir con Fernando a Vigo. Allí recibirá la noticia de la defensa de su candidatura por parte de su paisana Emilia Pardo Bazán para ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua. Pero la candidatura no fructifica, aunque hubiese sido un merecido homenaje a una literata de tanta altura. Concha se pone enferma de un catarro bronquial crónico y 4 días después de cumplir 73 años, fallece el 4 de febrero de 1893, siendo enterrada en Vigo, Pontevedra, con el epitafio: a la virtud, a una vida, a la ciencia. Un perfecto resumen de su filosofía de vida. Valga nuestro pequeño homenaje a esta gran pensadora, a esta gran filósofa, socióloga, penalista y, por encima de todo, una buena persona. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la serie Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, al programa Mujeres en la Historia de Televisión Española y también a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla y Nacho Arias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el responsable del blog de ciencia de la Mula Francis, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? No sé si se puede cantar Eureka o no, pero polémica ha habido un montón con este artículo publicado por una revista científica de prestigio, pero un artículo que habla sobre el diseño inteligente, sobre la mano humana, y atribuye la mano humana por su perfección a causas superiores, ¿no? Sí, muchos científicos estamos realmente sorprendidos por lo que ha pasado estas últimas semanas. Un artículo titulado Características biomecánicas de la coordinación de la mano en actividades de la vida diaria, que ha sido escrito por 4 investigadores chinos, liderados por Minjin Liu, de la Universidad de Huazhong, de Ciencia y Tecnología en Hubei, en China, que se ha publicado en la revista, una revista bastante conocida y prestigiosa, la revista científica PLOS ONE. Afirma este artículo, sin rubor, que la perfección de la mano humana es una prueba del misterio de la creación. En varios lugares del artículo se menciona de forma explícita el término creador, incluso con mayúsculas, en inglés. Este artículo es un artículo de anatomía comparada y compara la mano humana con la de otros simios y afirma que está diseñada para permitirnos a los humanos realizar tareas en nuestra vida diaria que no podría realizar la mano de un mono o de un simio. Nadie entiende cómo ha sido posible que un artículo que use estos términos se haya publicado en una revista con revisión por pares como PLOS ONE. Esta revista es una revista de acceso abierto, es una de las revistas que más artículos publica al año en el mundo, unos 30.000 artículos al año, tiene bastante prestigio y ha alcanzado un factor de impacto bastante razonable al ser una revista generalista, un factor de impacto de 3. Como es de esperar, muchos científicos han protestado y se ha montado un gran revuelo en la web y en las redes sociales. Las protestas obligaron a los editores de la revista PLOS ONE a disculparse de forma pública por no haber intervenido para evitar que el artículo, un artículo que menciona al creador y que ha pasado una revisión por pares, durante esta revisión y en el proceso de evaluación del artículo no se hubiera evitado su publicación. Por cierto, el editor que ha coordinado esta revisión por pares es de origen chino, Renzi Han, de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos. Las protestas han sido tan importantes que al final se ha exigido que el artículo fuera retirado de la revista y los editores no les ha quedado otro remedio que retirarlo. Al final, en la revista, en la web de la revista, porque es una revista que solamente publica en la web, no publica en papel, se ha publicado una nota de retracción claramente que indica que el artículo ha sido retirado de la revista, pero por supuesto sigue apareciendo en la web de la revista, aunque obviamente ya no tendrá la repercusión científica que debe tener un artículo publicado en dicha revista. Yo me pregunto, es una duda porque no he leído el artículo, pero una sospecha. ¿Puede ser posible que, por un lado, la conclusión, no deja de ser una conclusión de quienes han firmado este artículo, de pensar que hay un diseño inteligente en esa mano, pero que el recorrido del artículo en la investigación sea válido y lo que presenten sea válido en su desarrollo, no en su conclusión, pero sí en su desarrollo? Bien, en principio, lo que realmente contiene el artículo es de poco rigor científico. Una de las cosas que ocurre en la revista PLOS ONE es que tiene un sistema de revisión por pares relativamente laxo. Es decir, básicamente se pide a los revisores que evalúen si se aplica el método científico en el artículo y si la forma del artículo, la metodología científica utilizada es correcta y adecuada. Este artículo presenta una comparación para ciertas maneras de agarrar objetos entre la mano humana y cómo debería o aparentemente podría agarrarlo un simio en esas mismas circunstancias. Y ofrece la idea de que la perfección del agarre de la mano humana es muy superior a la de los simios y, por lo tanto, debe ser algo que indica que hay una especie de diseño detrás de la anatomía de la propia mano humana. Es difícil salvar este artículo desde un punto de vista estrictamente científico. Pero yo me pregunto, ¿es falso que esa mano humana y esa comparación sea errónea? Es decir, lo que presenta ese artículo, por ser un poquito crítico, por intentar ver las dos cosas del artículo. Por un lado, la información, si esa información sobre la mano humana puede ser válida, algo es rescatable independientemente de la conclusión, porque lo que ha generado mucha polémica es la conclusión, pero no el desarrollo, parece que ese desarrollo no existe. Y también estaría bien que en esa revisión, que en esa rectificación, que en la información que habéis presentado los científicos, se expresará también las dudas sobre lo que se dice, que no es en la mano humana nada destacable. Bueno, yo he hablado, de hecho, a través de mi blog con algunos especialistas en biomecánica y que comentan que realmente el artículo no comenta nada realmente novedoso respecto a lo que ya se sabía sobre cómo la anatomía humana permite, gracias al pulgar y cómo lo tenemos respecto a cómo lo tienen los simios, nos permite una serie de agarres, una serie de objetos que son muy diferentes a cómo podría agarrar un simio habitual. En este estudio se han utilizado una serie de sujetos, de personas, y se les ha pedido que agarraran ciertos objetos y se ha comprobado cómo ese agarre es de gran precisión, incluso en circunstancias que normalmente están muy alejadas de lo que sería el agarre habitual en la naturaleza de objetos que nos lleváramos a la boca para comer o para subir a un árbol o para manipular ciertos objetos. Y aparentemente el artículo sugiere, no lo deja del todo claro, es decir, el artículo habla de que el diseño es muy perfecto, pero no habla directamente del diseño inteligente, pero sí menciona en varias ocasiones la palabra creador. De hecho, se cree que esta mención de la palabra creador podría estar justificada por un problema del idioma nativo de los autores. Los autores son chinos, y en la cultura china la palabra creador a veces se usa como una metáfora de la palabra naturaleza, con lo que el propio autor principal del artículo, Mingjin Liu, en los comentarios, la revista Plus One permite comentar los diferentes artículos, tanto por los que los leen como por los propios autores, pues Mingjin Liu ha comentado en la revista que le ha pedido disculpas, que él pensaba que estaba utilizando la palabra creador y de que la mano era tan perfecta porque ha sido creada, en el sentido de que la naturaleza había dado lugar a esa mano y que realmente él no estaba ofreciendo ideas de creacionismo o de diseño inteligente. Sin embargo, esta disculpa no ha sido considerada suficiente por la mayoría de los científicos que han leído el artículo, que son expertos en biomecánica, que consideran que realmente el artículo, aunque en principio aparentemente se ha usado el método científico para el estudio de estos experimentos, el análisis de las conclusiones, la interpretación de los resultados de estos experimentos que han sido realizados en laboratorio sobre el agarre de la mano de diferentes objetos, no es una interpretación científicamente como pide el rigor científico actual en biomecánica. Es decir, se sugiere que hay un diseño inteligente cuando en realidad la mano, todos los científicos, todos los biólogos opinan que es un desarrollo evolutivo, que los humanos hemos, gracias a la evolución, obtenido una mano útil para poder manipular objetos y no ha habido necesidad de un diseño inteligente, no ha habido una teleología, no ha habido un fin en la evolución. La evolución no ocurre de manera accidental, lo que pasa es que los humanos que manipulaban mejor objetos, pues han podido reproducirse mejor y han heredado sus hijos, sus descendientes, los genes que le posibilitaban un mejor manejo de los objetos, porque los humanos pues somos primates bípedos y que manipulamos las manos con una mayor facilidad de la que lo hacen otros primates que no son bípedos. Queramos o no, es cierto, indudablemente cierto, que en países como el país que edita esta revista, Estados Unidos, es muy popular el creacionismo, que en los últimos años parece que se ha reconvertido, no sé si por amor del lenguaje, para no ser tan explícito, en diseño inteligente. ¿Ese diseño inteligente es apoyado abiertamente por este artículo? Mire, el artículo de Mingjin Liu y sus colegas, que ha sido retratado en la revista Plus One, menciona de manera explícita la palabra creador, además con mayúscula, y habla de creación, pero no menciona la palabra diseño inteligente. No hay duda, creo yo he leído el artículo, de que los argumentos de los autores apoyan las ideas de diseño inteligente, pero realmente en el campo del creacionismo, o lo que es muy popular en Estados Unidos, el creacionismo científico, que pretende que en la enseñanza primaria se estudien los niños, estudien en pie de igualdad el origen del hombre según la Biblia, según la creación y según la evolución de Darwin, que es lo que opina la ciencia, que es lo que la ciencia considera como el hecho de que realmente ha ocurrido, pues ese tipo de personas que apoyan el creacionismo cambiaron la palabra creacionismo y creación por la palabra diseño inteligente después de que en 1987 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibiera la enseñanza del creacionismo en las escuelas públicas de Estados Unidos por el principio constitucional de la separación entre Iglesia y Estado. Entonces, desde entonces, es habitual que los creacionistas utilicen el término diseño inteligente y realmente muchos textos han sido cambiados. De todas formas, incluso más recientemente, hubo un famoso caso en Dover, el Consejo Escolar de Dover, en Pensilvania, quería que se impartiera en pie de igualdad el diseño inteligente y la evolución darwinista. hubo un juicio promovido por una asociación de padres, de alumnos, y el juez John Jones III dictaminó en el año 2005 que está probado el carácter religioso y no científico del diseño inteligente. Por ello, muchos especialistas o muchos partidarios del diseño inteligente y del creacionismo han buscado otros términos que no aluden directamente a ninguna de estas palabras con objeto de tratar de publicar artículos científicos o al menos artículos en revistas científicas. Estos autores opinan que hay que considerar en la ciencia causas diferentes a las causas naturales, a las causas puramente físicas. Hay que renunciar, en cierto sentido, al método científico, pero eso hoy en día una revista científica nunca debería admitirlo. Revistas prestigiosas o muy reconocidas como PLOS ONE no deberían publicar artículos que mencionen de manera directa o indirecta el creacionismo o el diseño inteligente. ¿Y existen revistas científicas que publiquéis vosotros con informaciones que sirvan para orientar un poquito a la gente? Bueno, en Estados Unidos el creacionismo es importante. De hecho, hay hasta museos de creacionismo. En el estado de Kentucky hay un famoso museo que presenta incluso pequeñas maquetas de humanos conviviendo con dinosaurios, como si fueran el programa de los Picapiedra que hemos visto en televisión. Los científicos somos conscientes de que el creacionismo es una cosa importante que hay que tener en cuenta, que hay que considerar, porque en Estados Unidos y países como Canadá o Australia hay un movimiento fundamentalista, religioso, pero no solo en lugares con fundamentalismo cristiano, también en lugares con fundamentalismo musulmán, que están apoyando la idea de que la teoría de la evolución no explica el origen de la vida y hay que buscar una explicación divina. La realidad es que la teoría de la evolución no explica, es cierto, no explica el origen de la vida. El origen de la vida está antes de la evolución. La evolución estudia cómo han ido cambiando los organismos vivos una vez que surgieron los primeros organismos vivos. Hay muchas incógnitas científicas que aún tenemos que resolver sobre el origen de la vida. Y por ello algunos científicos que se declaran creyentes, hombres de fe, famosos incluso como Francis Collins, que fue el director del proyecto Genoma Humano, que apoyan este tipo de movimientos de diseño inteligente. Francis Collins, en su libro El lenguaje de Dios, que se publicó en español en el año 2006, presenta el llamado evolucionismo teísta. Él afirma que el universo, el Big Bang, fue obra de Dios, fue un acto milagroso. Y además afirma que Dios intervino en el misterio del origen de la vida. Sin embargo, Francis Collins opina que una vez que Dios intervino en el origen de la vida, dejó que la evolución corriera sin ningún tipo de intervención posterior y que somos el resultado de la evolución darwinista. Dios solo intervino en el momento inicial. Hay muchos investigadores, muchos científicos que apoyan el creacionismo y que tratan de publicar en revistas científicas artículos creacionistas. Obviamente tienen que evitar las palabras creacionismo, diseño inteligente, e inventan nuevos conceptos. Por ejemplo, Jonathan Wells y Michael Behe, que son dos investigadores, uno de ellos de la Universidad de Illinois, en Pensilvania, han utilizado el concepto de complejidad irreducible. Ellos afirman que el diseño inteligente está detrás de todo lo que aparentemente es muy complicado y no podemos explicar con la ciencia en la actualidad. Hay muchas incógnitas en la ciencia. Hay muchas cosas que no sabemos todavía por qué son como son. Y ellos opinan que ahí hay algún tipo de intervención divina, pero como no pueden publicar artículos opinando directamente de creacionismo o de diseño, utilizan términos un poquito más complicados como el concepto de complejidad irreducible. Así logran publicar algunos artículos en revistas científicas. Las estadísticas dicen que más del 50% de los ciudadanos estadounidenses no cree en la teoría de la evolución, como si la ciencia fuera algo de lo que se puede creer o no creer, como si la evidencia de la teoría de la evolución no fuera una evidencia firme. Pero hoy en día es incuestionable que la teoría de la evolución está avalada por una cantidad ingente de evidencias observacionales, empíricas de todo tipo, y que en rigor, desde el punto de vista científico, no podemos dudar, no podemos tener ninguna duda de la evolución darwinista. Francis Román Villatoro, en Eureka, haciéndose eco de esa enorme polémica a propósito del artículo que ha aparecido en una de las revistas científicas más importantes. Un artículo que parece que defiende el creacionismo y se ha montado un auténtico guirigay con los científicos que han logrado que se retire ese artículo, que aparezca en la web, pero que se retire ese artículo. Francis Román Villatoro, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Hablamos de cine y, por supuesto, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Otra película española, una gran producción y, por lo menos, y de momento, es la película de la semana porque está teniendo un gran impacto y mucha gente está asistiendo y está yendo a ver 100 años de perdón, ¿no? Efectivamente, yo creo que a estas horas debemos andar por los 2 millones de euros de recaudación si no se han pasado ya, de manera que la cosa va bastante bien para una película española, para un thriller, para una peli de género que siempre es un poquito complicado. Para una película como es 100 años de perdón. Es atracadores con chalecos explosivos, ¿sabe lo que es eso? No, no tiene buena pinta, no. Podría haber cualquier cosa en esa caja. Que te digan lo que sepa, lo que hayan oído, lo que sospechen. Me estás cagando, hijo de puto. Yo te estoy cagando. ¿A quién te contacto? No tienen nada. O por lo menos no tienen lo que dicen tener. ¿Tú qué cojones quieres? Salir de aquí con algo que valga la pena. ¿A mí va a ser tan amable de explicarnos qué está pasando acá? Tenemos vía libre para... El dicho dice que para quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. ¿Se cumple en lo que cuenta la película? Seguramente va por ahí la cosa. 100 años de perdón es la nueva película de Daniel Calparsoro, con un guión de Jorge Guerrica Echevarría y los protagonistas, los principales por lo menos, Luis Tosar, Rodrigo de la Serna y Patricia Vico. La película empieza en una mañana de lluvia torrencial sobre Valencia y yo creo que la elección de la ciudad no es una casualidad. Igual Valencia es una de esas ciudades en las que hay algo de corrupción últimamente. Bueno, pues se ve un banco, tampoco esto es nada gratuito, un banco que acaba de abrir. Llega la directora, los empleados, ponen en marcha todo el mecanismo, empiezan a atender con toda normalidad a los primeros clientes. Y de repente seis hombres, media docena de hombres armados y con unas máscaras, irrumpen la oficina, se encierran en ella, toman rehenes a todos los que están en la oficina y bueno, pues lo que parece un atraco corriente, así lo dicen ellos. El jefe, que es el uruguayo, es el que les dice a todos, esto es un atraco, tírense al suelo, en fin, lo típico, ¿no? La verdad es que en cuanto nos damos cuenta un poquito, vemos que esto no es un atraco corriente. Los ladrones se reparten por el banco, este uruguayo y el gallego, que es su lugarteniente, van todos a las cámaras acorazadas, empiezan a reventar todas las cajas estas secretas que andan por allí, pero los jefes, el gallego y el uruguayo, buscan otra cosa que ellos saben lo que es y saben qué es lo que de verdad les ha llevado a atracar en apariencia el dinero y las joyas de ese banco. Bueno, Daniel Calparsoro es un especialista en cine de acción y en el thriller. Recordemos algunas películas suyas como Asfalto, Guerreros, Invasor, Salto al Vacío. Y en esta película además ha tenido el acierto de apoyarse en un estupendo guión de Jorge Guerrica Echevarría, que también es otro especialista. El Día de la Bestia, Celda 211, El Niño son algunos de sus títulos. Y además de en el guión, en un reparto muy solvente, los que ya he comentado, y además José Coronado, Marian Álvarez, Raúl Arévalo, Luis Callejo. Naturalmente este reparto de actores y actrices súper consagrados es lo más importante de la película, pero también yo creo que es el principal aspecto negativo, porque es que, Bruno, resulta que vemos otra vez a los mismos. Es decir, a Coronado, ¿cuántas veces hemos visto ya este año? A Luis Tosar, no digamos nada. Raúl Arévalo, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, hombre, cuesta un poquito ver siempre a los mismos personajes, cada vez a los mismos actores, cada vez en personajes distintos, o a lo mejor ni siquiera tan distintos. Bueno, entre todos, la verdad es que se organiza un thriller vibrante, emocionante, yo creo que siniestro también en algunos momentos, una película en la que se mezclan los atracadores, los policías de todo tipo, hasta del CNI aparecen por allí, los banqueros y los políticos, sobre todo los políticos, ¿no? En un juego, como digo, sombrío, que muy difícilmente nos deja ver por dónde van los tiros hasta que llega el auténtico desenlace. Porque es que realmente la tesis de la película es lo que decíamos al principio. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién roba a quién? ¿Y quién se merece esos 100 años de perdón? Es decir, la vida misma en el entorno pequeño de un banco cualquiera de Valencia. 100 años de perdón ha sido la película de la semana en el Super 10 que ahora mismo vamos a recordar entero. La lista con todos los factores en juego que sitúa esta semana en el puesto número 10. En el 10 está El hijo de Saúl, que en su octava semana ha caído un puestecito. En el 9, Deadpool, de Tim Miller, con Ryan Reynolds, Morena Baccarin, tres semanas en la lista, también ha bajado. 8, Anomalisa, esta repite la posición. En su tercera semana, la película estupenda de animación de Charlie Kaufman y Duke Johnson. 7, En el 7 está la película de la semana, acabamos de hablar de ella, 100 años de perdón, de Daniel Calparsoro, primera semana en el Super 10. 6. La habitación, la película de Lenny Abrahamson, con el Oscar reciente para Brie Larson, Jacob Tremblay, el chavalín que la acompaña, dos semanas en la lista, ha subido un puesto. 5. Carol, cinco semanas en la lista, ha bajado un poquito la película de Todd Haynes, con las maravillosas Cate Blanchett y Rooney Mara de protagonistas. En el 4. En el 4 está Zootrópolis, otra película de animación. Está en su cuarta semana, ha subido un puestecito, una película estupenda. 3. El puente de los espías, la película de Steven Spielberg, único Super 10 en la lista, la única que lleva más de 10 semanas. En este caso son 14 y ha bajado desde el puesto 2 al 3. ¿Y en el 2 esta semana? En el 2 está El Renacido, ha perdido el puesto de honor la película de Alejandro Iñárritu después de 5 semanas de permanencia. El Renacido, por lo tanto, ya no es el número 1. ¿El número 1 lo ocupa? Pues lo ocupa el Oscar de Hollywood, que también está teniendo una influencia tremenda en la taquilla española. Spotlight, la película de Tom McCarthy, Mark Ruffalo, Michael Keaton son algunos de sus protagonistas. 6 semanas en la lista, flamante número 1. Te iba a decir si el Oscar ha supuesto una segunda vida para esta película, pero se había estrenado hace muy poquito. Lo que ha hecho más larga es su vida, eso sí, ¿no? Claro que sí, ha subido, sobre todo porque la incidencia mayor, Bruno, ha estado en la taquilla. Creo que la crítica ya habíamos reconocido de sobra la calidad de la película, pero el Oscar ha hecho que mucha gente vuelva ahora a los cines a ver esta película. José Manuel Escribano, nos escuchamos, hablando de cine, por supuesto, dentro de 7 días. Un abrazo. Un abrazo, Bruno, para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en www.OndaCero.es, ahí tenéis el programa de hoy dentro de muy poquitas horas y cada una de las secciones y entrevistas. Nosotros volvemos mañana por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Tenemos tertulia, Zona Cero y tenemos otras muchas cosas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán. Adiós.